recorridos en el mes. Contrátalo en los módulos de seguros de Tiendas París o en segurosencosud.cl. Intermedia CAT Corredores de Seguros y Servicios S.A. Consulte coberturas y condiciones legales en segurosencosud.cl. Después de 6 años de vida, podemos asegurar que esta radio es para hacerte feliz. Cumplimos 6 años gozando juntos de la buena vida. Oasis de aniversario 102.1. Vive hoy. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto no es Plaza Italia. La actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. Estamos siguiendo con atención lo que está ocurriendo en Venezuela. En cualquier momento estaré contando con nuestro enviado especial. ¿Qué pasó? Estoy tratando de ser como una radio que la gente no se cambie porque va a informar. ¿Cuál? No sé cuál. Pongámosle nombre. Líder en rentabilidad, AFP Capital. Simple, pechugas y jamones de pavo Sopraval. Te vas a sorprender. Dile hola a Match y comienza a comprar online, sin costos adicionales. Colún, toda la magia del sur. Europcar Tattersall, movemos tu vida. Comenzar la mañana con los endulzantes y ANSA 0K está ok. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Inmobiliaria Grupo Coloso, más de 35 años de experiencia. Nueva RAM 1500. Elegida Truck of the Year 2019. Asesoría integral para tu negocio. Nuevo Capital. Soluciones financieras. Factoring y leasing operativo. Y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto no es Plaza Italia. 7:01. Perdón, estoy tomadito todavía. 6 grados en Santiago. Y, mira, y viene Mateo serio. Rodri, esta bola de elástico tiene la historia de nuestra amistad. ¿Cuántos años de elásticos de diario de ahí? Cuatro o cinco años. Cuatro años. Debes sacar una foto de en qué porte va nuestra bola de elásticos de diario. Todos los diarios vienen en elástico. En elástico y nosotros los vamos guardando acá. Oye, ¿y si la tiras a bote? No. ¿O se desarma? Puede llegar al primer piso. Bien, no. Carla Martínez Pablaza. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Carleta? Muy bien. Bueno, vamos a estar siguiendo minuto a minuto. Como tú digas, Carleta. Segundo, lo que está pasando en Venezuela, pero lo que le informamos es que Guaidó fue con unos grupos de gente, liberó a Leopoldo López, que estaba con arresto domiciliario, y sí, pasearon por un lugar y se fueron a una base militar, desde donde dicen que se inicia la fase de la Operación Libertad, la fase final. Que en el fondo. Pero no es un golpe de Estado. Es llamar a los militares a que se. Es que ya hay algunos que parece que ya acogieron ese. Pero ahora me da la impresión que es un acto más concreto de liberar una persona que estaba condenada a 13 años. La liberan. Liberan. Y llamaron a que mañana, parece hoy día, y aparte una marcha que va a terminar, según ellos, con la salida. La liberación de Haití. No sé. Bueno, vamos a ver radio, qué va pasando. Aquí va a empezar efectivamente la discusión en nuestro país entre unos que digan es un golpe de Estado y dicen no es un golpe de Estado. Es un golpe de Estado, no es un golpe de Estado. Máxima atención. Que está hablando ahora Diosdado Cabello, que tiene un nombre de aquellos, ¿eh? Claro, vamos a levantar Cabello, el pueblo. Qué nombre de aquellos. ¿Tiene tanto cabello? Ahora, y después va a venir. No tiene nada, ni es Diosdado. En el caso que le resulta a Guaidó, después va a empezar la transición. Ellos no saben lo que se están metiendo. Todavía no terminamos la transición a la democracia. Oye, bueno, Carleta, Marcelo. La encuesta. La encuesta del día de hoy. ¿De qué dice? Muy buena la encuesta. La encuesta tiene que ver con la situación que todavía sigue generando, los comentarios siguen generando la participación de los hijos. Con esta noticia de último minuto se acaba. Se acaba, sí, es verdad. Digámoslo. Bueno, que los Piñera tiene que haber dicho, activa el plan. Los hijos de Piñera, habló uno de ellos, Cristóbal. Y habló Sebastián Dávalos. Y también Sebastián Dávalos. Sebastián Dávalos dijo que era el colmo, dijo, ya, no, esto no puede ser. Y Cristóbal Piñera dijo que ellos solo fueron de oyentes. Sí. Y que, bueno, defendió un poco. Y que tiene una empresa de tecnología de casualidad. todas las empresas tecnológicas chinas. Así que estamos preguntando, después de lo ocurrido con los hijos de Bachelet en su momento y Piñera, ¿qué medida habría que tomar para evitar hechos similares en el futuro? La alternativa son elegir presidentes estériles. Ya. Es una alternativa. Sí. No juegues con eso. B. encerrarlos 4 años. O sea, la persona sale elegida, se encierra a los hijos 4 años. Internados. En una celda VIP como en Colina. Sí, sí, elegir mejores candidatos. Oh. Y de no se pueden comparar ambos casos. Ahí están las alternativas. Pueden votar desde ya. Vamos súper bien. 48 votos en 10 minutos. Vamos súper bien. Vamos avanzando. Tema país. Sí. Lárgate la cortina musical que separa esta sección. Ya están aquí los titulares del día. ¿Quién es la que tiene que separarse en este momento? Es una separación. La noticia del minuto, partimos con información internacional. Juan Guaidó llamó a los militares a que se levanten contra Nicolás Maduro desde una base. ¡Levántate, militarito! ¿Sigo? ¡Guaidó! Sí, perdón. ¡Guaidó! Aquí se supone. ¡Guaidó! El gobierno anunció la suspensión y devolución de todo cobro realizado por el cambio de medidores inteligentes. Chuta, y que el proceso será voluntario. Bueno, ya, lo que queráis con tu medidor. La ministra vocera de gobierno, Cecilia Pérez, afirmó que no hubo beneficio personal a los hijos del presidente Sebastián Piñera luego de esta reunión con empresarios en China. Hijo del mandatario Cristóbal Piñera aseguró que solo participó como oyente en las reuniones. Oye. Y que tiene mal oído. Denunciante de Renato Poblete, Marcela Aranda, afirmó en Ahora Noticias que el sacerdote jesuita la abusó sexualmente con violencia y que incluso la hizo abortar en 3 oportunidades. Y por último, la Corte de Apelaciones de Concepción dio luz verde a la expulsión de alumnos de un liceo que fueron sancionados por primera vez con la ley de aula segura. Aula segura. ¡Aula, buscabro! ¡Aula, una vez por todas! ¡Aula, hombre! Ya. ¿Por dónde empezamos? Por Venezuela. Venezuela. ¿Qué es lo que se sabe? Lo que se sabe es que fue liberado Leopoldo López, que estaba cumpliendo una pena. Y un cariño. Una pena y un cariño. 15 años de prisión tenía. ¡Me voy! Más menor. Viendo, me voy. Ahora, lo que yo vi es que Guaidó estaba como parado, ahí estaba como en una carretera. Sí, está revisando su celular. Rodeado de. Ya se ha dirigido a la prensa varias veces. Sí. Y López en un momento. No, porque sería un poco oportuno. No. Chiste. Marcelo, no en el momento. Bueno, y después llega el muchacho este, Leopoldo López. Cero onda entre ellos, ¿eh? Así como, yo no sé si se saludaron en la casa. No he visto esa imagen. No se abrazan. Tú dices que no hubo conexión. Cero feliz. Tú esperabas una cosa más emotiva. Un encuentro, claro. Al menos un encuentro con besos. Como cuando se encuentra Iron Man con Spider-Man. En la película anterior. En la era de Thanos. Oye, qué personaje Thanos, ¿eh? Ya. Oye. Me quedo con él, ¿eh? Vamos a estar muy atentos a cómo evoluciona esta información de Venezuela, porque claramente el llamado de Juan Guaidó es a que las Fuerzas Armadas, los militares, se rebelen contra el gobierno de Nicolás Maduro. Ya le puso nombre a esta operación, Operación Libertad. Por lo tanto, vamos a ver si esto se cumple. Pero la imagen internacional de este momento es los militares, la gente en la calle con algunos pequeños disturbios. Por lo tanto, no sabemos cómo va a terminar esta historia, si efectivamente el llamado va a ser tan potente que de verdad va a haber una rebelión militar contra Nicolás Maduro. Vamos a ver qué dice Nicolás Maduro respecto a lo que está ocurriendo. Está hablando Diosdado Cabello. Lo que da la impresión es que se echó a rodar una bolita muy peligrosa, y es la de un posible enfrentamiento entre fuerzas militares. Y al final. Porque ¿en qué podría derivar esto, Marcelo? Hay dos posibilidades. Uno. Hay tres. Un bingo. Uno, que no pase nada. Se chingó la cosa. Se chingó. Dos, que hay un enfrentamiento que es lo más terrible, que hay una especie de revolución, de guerra, ¿no? Civil. Guerra civil. Y tres, que todos los militares. ¿Pero viste las otras 10? Ya van. Que todos los militares se sumen a este llamado de Guaidó y Maduro sea. Se quede solo. Destituido. Claro, destituido. Yo pensaba llamar a una analista internacional. ¿No? Oye, para no lo necesitamos. No lo necesitamos. Y militares venezolanas se toman base aérea. ¿Hay una base, una bandera chilena? No, no es bandera chilena. No, era de Texas. Era de venezolano. Bueno, seguramente, chiquillos, recordemos que hoy vuelve el presidente Sebastián Piñera a Chile después de su gira muy polémica por Asia. Por lo tanto, me imagino que este tema, esta información que se está produciendo en Venezuela, también tendrá repercusiones políticas en el gobierno. Algo tendrán que decir. Chile ha sido apoyo participante muy activo para apoyar a Juan Guaidó. Incluso organizó una cumbre en nuestro país donde participaron cancilleres y políticos de Latinoamérica. Por lo tanto, algo tiene que decir nuestro gobierno. Si no lo hace el presidente Sebastián Piñera apenas se baje del avión, lo hará la vocera de gobierno Cecilia Pérez o el canciller. Lamentablemente los reporteros chilenos están todos en Colombia por el caso de la sargento. Claro. Pero están cerca, podrían irse rápido a Cúcuta. ¿Dónde está el escenario todavía? Todavía debe estar cantando. Llama al reportero, al reportero dice, es que yo sé de asesinatos, yo no sé de esas cosas. Claro. Bueno, es lo mismo. No es menor eso. Marcelo. Porque, oye, se está juntando. Yo no te no estaba diciendo que entre los payasos. Me haces confundir la información. Ya, chiquillos, ¿les parece payasos. Que cambiemos de noticia? No. ¿No? Sí, cambiamos. ¿Qué parece? No, dale. Sigan. Oye, no, te iba a comentar sobre, no sé si vieron la foto de la mamá de Miguel Bosé. No, era real. ¿Pero quién es la mamá de Miguel Bosé? Lucía Bosé. ¿Lucía Bosé? ¿Qué le pasó? No. Uno entiende todo ahí. No. Uno entiende todo. ¿Una foto? Una foto de ella. ¿Y por qué la foto ya? Patricia Maldonado es una reina al lado. Que son pesados. No, es terrible. ¿Tiene colores? Color azul y una cara descompuesta. Que son malos. Bueno, no sé si es una foto del pasado. Pero debe ser muy mayor. No, pero juzguéis. Uno ve, no juzguéis, que si no, pereceréis. No, además ya no hay que confiar en ninguna foto. Es porque se supo que la foto de Frey con los vinos era una era foto. Era falsa. Por eso digo, era verdad. Y viste el diario español ABC. También ese es un caso. Diario español ABC que tituló el mismo día de la elección. Una foto supuestamente de Venezuela. Entonces decía, era un la niñito, crisis venezolana. Era un niñito como desnutrido en portada. Decía, así quedó Venezuela. Y no era. La foto era de Yemen. Oh. No. Yemen es un niño. Más responsabilidad. Es otro Yemen, niño. Es más otro responsabilidad. Yemen Vázquez. Así que no hay que confiar en ninguna foto. No, ya no. Mira, no. De hecho, estas imágenes que están llegando a Venezuela probablemente sean de Yemen. Sí, no. Mira. Bueno, vamos a la otra noticia. Son las 7:11. La otra noticia, chiquillo, yo... traje el audio incluso para que lo entendamos mejor, porque ayer en la tarde el gobierno, en voz de la ministra de Energía, Susana Jiménez, anuncia que se va a devolver a los usuarios el dinero cobrado por los medidores inteligentes. A los que ya les cobraron. A los que ya les cobraron, porque no sé si se acuerdan que cuando la ministra de Energía estuvo fuera, la estuvo subrogando el subsecretario, él dijo que había un porcentaje de clientes que ya habían hecho el cambio y que ya le estaban cobrando. A esas personas se le devuelve. Salió un reportaje en la tele. Pero en el fondo, ¿qué hace el gobierno? Dice que se devuelve todo el cobro realizado por el cambio de medidores inteligentes y que este proceso va a ser voluntario. Las empresas eléctricas, dice la ministra, van a tener que convencer al cliente para adquirir el aparato en formato de arriendo. Ya, pero el que no quiere... Llegar a un acuerdo. No lo cambia. No lo tiene que cambiar. Yo traje el audio para que lo entendamos... mejor. Acá está lo explicaste súper bien. No, pero mejor que lo diga ella. Para que le crean. Quienes quieran quedarse con su medidor tradicional, quieran quedarse, no pagarán el costo de los nuevos. Y su situación seguirá exactamente tal como era. Me dijo antes dos cafés. De incorporarse el costo del nuevo medidor a las tarifas. Por su parte, los que voluntariamente opten por el nuevo medidor pagarán el costo de ello. Tú lo habías explicado perfecto. Y recibirán progresivamente sus beneficios. ¿Qué atroz de decir? Progresivamente sus beneficios. Que te digan, ¡a levantarse! Oye, espérate, pero... Ya, ¿lo van a cambiar o no lo van a cambiar? Esto era obligatorio y pagado por todos. Después, algunos voluntarios y otros no sé, ahí ve tu hermana. Y las y ahora, todos voluntarios y te vamos a pagar. Pero nadie entiende. ¿Por cómo se complicaron, desenredaron tanto? Sí. Bueno, pero después de muchas conversaciones... Lo que decía Marcelo ayer era un acto de claridad absoluta. ¿Cuándo? Era, si hubieran dicho... ¿En la tarde? Te vamos a cambiar el medidor. ¿En la tarde? Pues. No, lo dijo ayer en la mañana y en la tarde. Si lo hubieran comunicado esto así, hay que cambiar, entre ellos conversan esto. Oye, hay que cambiar el medidor porque esto va a servir para el futuro, el medidor antiguo no sirve para un montón de cosas, qué sé yo. Ya, vamos a anunciarlo entonces. Si una persona dice, desde mañana se empiezan a cambiar los medidores que son absolutamente gratuitos para los... usuarios. La gente ha quedado feliz. Feliz. Qué rico mi medidor, me hace las entonces tareas. Decir, pero todo igual. Sí, no, va a seguir pagando el mismo arriendo que pagaba hasta ahora. Exactamente el mismo, pero con un medidor nuevo. La y gente lo otro es la pelotudez de colocarle inteligente. Ponle este medidor. Habiloso, medio pillo. No sé. No, pues. No tiene nada de tonto. O simpático. Simpaticón. Una cosa así. Pero inteligente. La gente no le pone el desde muy bien. No le gusta lo inteligente porque la gente se siente como atrapada, ofendida. Máximo Pacheco, ex ministro de Energía, insiste insiste en que el cobro que se habló en algún momento fue una medida implementada por el gobierno actual. También ahí ha habido una pelea política entre la administración anterior. ¿Quién se mandó el condón? Claro. El gobierno actual, la ministra Susana Jiménez. Cualquiera de los dos da lo mismo. No, dice que ellos están solucionando un problema que heredaron del gobierno anterior. Ya. No, el afilador viene raudo por la calle, ¿eh? Siguiente noticia. Ya. Sebastián Dávalos. Alarma de Sebastián parte, Dávalos. Parte con el afilador al tiro. Este todo el rato. No. Habló con la tercera P. ¿Y qué dijo? Criticó. Esto es de entre ese tío todo el rato. Falta de ética e hipocresía de Chile Vamos por el viaje de los hijos del presidente Piñera a Asia. Dice, a mí me criticaron por una reunión entre privados cuando Sebastián Piñera era presidente. Y en este caso, la reunión se hace en un gobierno del padre y en un viaje pagado con fondos del Estado y en un avión presidencial. Todo esto pagado con los impuestos de todos los chilenos. A mí me da una rabia. Y tenía este país el descue, por ahí debe estar. Oye, es que, pero nos tenemos. Ahora vamos a este sacar. País un... Es el descue. El descue. Van a sacar la cantidad de veces que Sebastián Dávalos se subió al avión presidencial. Po. Y fue a reuniones exactamente igual que. Pero él tenía un cargo. Los gemelos malvados Piñera. Ah, tú dices que primero le habían puesto el cargo a los hijos de Piñera. Si hubieran ido con un cargo. Por ejemplo. Yo te digo una cosa, ¿sabéis qué? Hay que hablar con los hijos de los presidentes. ¿Hablemos con alguno? Ahora, espera. Hoy ¿con día, quién puede ser? ¿Cuánto hijo de presidente? ¡Ah! Ya sé con quién. Sí, pues, hablemos con un hijo de presidente. A ver si me contesta porque. El hijo de González Videla. En medio digo. Sí, pues. Bueno. Tiene lo suyo. Oye, es que yo. ¿Sabes qué me llamó la atención? Porque, no, no sé, pues si no tendría un don de telepatía, ¿qué sería? ¡Pesado! ¡Qué es pesado! No sé, no tengo pesado, idea. No sé cómo pesado. Pesado, pisado. Me llama la atención porque cuando habló Sebastián Dávalos todavía no escuchábamos, no leíamos más bien porque fue a través de Twitter, no leíamos nada de ninguna opinión de ninguno de los dos hijos del presidente Piñera. Pero después en la tarde, bien tiradito para la noche, tuiteó Cristóbal Piñera. Ya. Y me llama la atención que él dice que fue de oyente a las reuniones. Sí. ¿Ustedes se acuerdan cuál era el argumento, lo que se decía de Sebastián Dávalos cuando fue a la reunión con Andrónico? Que fue de oyente. Todo calza. Son argumentos súper parecidos. Todo calza, apoyo. Mira el análisis. El análisis es que la noticia te pega en el ojo. Eso es el análisis. Bueno, porque Cristóbal Piñera tuiteó y dijo: a China fui a acompañar a mis padres, cubriendo todos mis gastos y sin costo para el Estado. Y solo participé como oyente en reuniones no oficiales y sin ningún interés comercial. El resto es parte de la pequeñez de la guerrilla política. Pero, a ver, no, tiene una empresa de tecnología y fue a una robótica. Reunión. Aunque una fuera reunión, oyente, da lo mismo. Fue una reunión con todos los líderes chinos de la tecnología. Injustificable. Esto por donde lo mires. Es injustificable. Tal vez lo único diferente de Dávalos, a propósito de nuestra encuesta, es mucho que más buen mozo. Hizo el negocio. O sea, fue más allá, no solo, sino que armó un negocio. Esta es para ti, nosotros no queremos que hable con nosotros. Sí, yo sí. Tú decís que puedes seguirla cagando. No, o sea, dentro de ese tío todo el esa rato. Esa parte. ¿No? Démoslo por descontado, ya. Es casi su profesión, mami. Ya, qué bueno saber que no les interesa. No voy a mover un hilo. Ni uno. Ya, ¿cuál más? A ver, ya. Dime algo más que me parece muy sexy esta parte. Dime. Bueno, respecto a esto, el Frente Amplio y algunos parlamentarios de oposición fueron a la Contraloría ayer para que se investigue y la Contraloría se pronuncie de cómo se financió este viaje donde participaron los hijos del presidente. Yeah. Y la vocera de gobierno insiste que aquí hay una operación. Hay una chimuchina política, que no hay beneficio personal. Pero para que la dejas encantadita, la dejaste encantadita, la dejaste chanchita al lado. Hoy nos hicieron un gol y no estábamos ni mirando para el lado del arco. Lógico, pues la dejaste ahí. Seguí, no hay fair play a lo Bielsa. No, pues. En fin. Bueno, error no forzado, 25.322. Siguiente noticia. Ayer, en reportaje de Ahora Noticias, denunciante de Renato Poblete dice: otros hombres me violaban y golpeaban mientras él miraba. Un testimonio muy fuerte, yo lo vi. Dice que Renato Poblete abusó sexualmente de ella en presencia de otros hombres, que otros hombres en presencia de Renato Poblete también abusaron de ella, y que quedó embarazada. Y esto fue durante 8 años, además. Sí, quedó embarazada 3 veces. Oye, ¿y no, ha aparecido en el reportaje, aparecieron más, más casos? Más... No, estaba solo centrado en ella, pero hay que recordar que cuando Marcela Aranda habló con el Mercurio, cuando se destapó esto, sí, los jesuitas admitieron que ellos, después de esa declaración, han recibido al menos 10 denuncias contra Renato Poblete de índole sexual. No, y, ayer después del, y ayer después del reportaje, si bien los jesuitas no hacen un comunicado, un pronunciamiento, digamos, para aportar con el reportaje, sí dicen que ellos han tratado de colaborar lo más que han podido después de que se conocieron estos hechos, que son bien fuertes. Bueno, sí, esto, fuerte. Esto se sabía, pero no se había mostrado. Esto la, se va a saber. Y ayer salió por primera vez, porque no, había mucha gente que lo sabía los antecedentes. Muy fuerte, muy, muy fuerte. Y como les digo, incluso al final del reportaje, los conductores del noticiero agregan esta información que, insisto, en un comienzo también se comentó, lo informó el propio la propia compañía jesuita, de que ellos efectivamente han recibido otras denuncias de carácter sexual en contra de Renato Poblete. Y bueno, entre medio de todo eso fue cuando el Ministerio de Vivienda decide retirar la... el nombre del parque. Y ¿cómo se llama ahora? La escultura. Algo de la familia. Parque de la familia. Parque de la familia. Sí, parque de la familia. ¿De la familia de quién? Pero es lo que pudieron armar con las letras que le sobró, Marcelo. Claro. Sí, porque hay que ocupar las mismas letras, leer, claro. Sí, para no tiene que ver padre pronto. Renato Poblete se armó la palabra familia quitándole una G y unas cosas. Y cambiándole la, la forma de sí, la letra F. Sí. Ya. Ya. Siguiente noticia, la justicia en Concepción, la Corte de Apelaciones de Concepción dio luz verde a la expulsión de alumnos por la ley Aula Segura. Todo esto ocurrió en el Liceo Enrique Molina Garmendia, donde en un comienzo los padres de algunos de los estudiantes acudieron a la justicia, dieron la orden de que no se podían expulsar del colegio, pero finalmente la Corte de Apelaciones de Concepción bueno, le da el favor dijimos, al colegio. ¿Le dijimos o no le dijimos? Que si los jueces no estaban de acuerdo con lo que decían las otras autoridades y va a una investigación judicial sobre el tema, ¿van a pedir que los alumnos vuelvan a clase? Si es que no hay... Apenas salió la ley, nosotros anticipamos esto. Ya, dijimos que no nos hacen caso, no nos hacen caso. En este caso pasó un tiempo... ¡Somos zorros viejos! Claro, bueno, pero en este caso pasó un tiempo, un par de semanas, y finalmente se produce el revés y estos alumnos van a ser expulsados. Ellos fueron acusados de participar en protestas, en bloqueos de tránsito afuera de su colegio y además de agredir a una profesora y a una trabajadora social del colegio. Mira. Mira tú. Mira tú. Bueno, mira. Les dijimos, o sea, nadie está defendiendo a delincuentes. Estamos diciendo que. Que esto se podía estas dar. Estas descoordinaciones, que esta es la segunda vez que pasa. A estos alumnos los deberían haber llevado a la gira, por último. Claro, a China. Y los dejan los niños, allá. El meme de los niños primero, si me lo van a mandar de nuevo. Basta, creo que habría que parar un poquito. Habría que parar un poquito, reflexionar sobre el hecho de mandar memes. O GIF, y cuéntame así. Cuando ya pasó Marcelo, lo que para con tu GIF. Yo encuentro que Cristóbal, ¿y cómo se llama el otro hijo? El otro. Saturnino. El otro. Están demasiado Sebastián. Parecidos, parecen gemelos. Sebastián y Cristóbal. Sebastián y Cristóbal. Algo, antes no se parecían algo tanto. Algo pasó ahí, ¿eh? Algo pasó ahí, sí. Son como gemelos fantásticos, pero ¿tienen cuántos años? ¿2 años de diferencia? No lo sé. No lo sé. Tal vez son gemelos. Los gemelos no, sé. No. ¿No son? No. Los gemelos. Los gemelos ya. Vamos con más noticias, por Carleta. Oye, el Ministerio de Transportes habilitó un buscador en línea para revisar la restricción vehicular. No digan que nadie les avisó. Esto es muy importante, chiquillos, porque el jueves 2 de mayo, mañana es feriado, 1 de mayo, Día del Trabajador. Desde el 2 de mayo hasta el 31 de agosto parte la restricción vehicular permanente de automóviles y motos. ¿Dijiste vehicular? Con y sin sello verde y que por primera vez va a incluir 2 dígitos. Así que anoten ahí www.mtt.cl. Recordemos que esto... Vamos, y fiscalización.cl. Esto es para vehículos catalíticos anteriores al 2011. Al 2011. Lo que no sabemos es la fecha exacta. ¿Quién, oye, quién tiene un auto anterior al 2011? Mira. Que, Parece que mucha gente. Sí, Marcelo. Son millones de personas. Oye, después Pete, seguramente el otro año. ¡Agua! ¡No! ¡Agua! Apaguemos este incendio. Ay, qué pena más grande, porque al final es que se burlaban de mí. Me pasó a mí. Y están pagando, están pagando con la misma moneda. No tiene un chimuelo por ahí. Más que un amigo, un hermano. Adiós, amigo. Es la hora. Goodbye, my friend. Oye, escúchame una cosa. Se me fue. No, estamos hablando de la restricción que parte el 2 de mayo hasta el 31 de agosto. Hasta el 31 de agosto. Esa es la fecha. Sí. O sea, los autos que fueron inscritos y vendidos después de esa fecha. ¿Qué fecha? Septiembre. Septiembre del 2011 hacia adelante no tienen restricciones. No tienen nunca, jamás. Mira, lo que hace un mes y un año. Gordo, no, compremos el auto mañana. Era primero de septiembre. No, hoy día. Vamos hoy día. Cagaron. No, y el pobre calle que está vendiendo un auto que es justo del mes malo. Chuta. Le cambia el precio en... O sea, claro, 500 lucas menos al tiro. Pero Don Homero me decía que... ¿Volvió Don Homero? Sí, pues volvió. ¿Cómo está? ¿Cómo largo? Está flaco. Está bajado en el peso. Sí, bueno, pero si le sacaron todo el estómago. ¿Lo tienen que volver a operar? No. Don Homero, para el que no lo sabe, es el chofer particular de Carleta. No, como ser mi chofer. A ver, espérate, ¿cómo te vienes en la mañana a la radio? A las 5 de la mañana. Con Don Homero. ¿Qué es Don Homero? Más que un amigo, un hermano. ¿Un chofer? No, ¿cómo va a ser mi chofer, hombre? ¿Y para quién más trabajas? Para nadie. No. ¿Quién es tu chofer particular? Hace solo ese viaje en la mañana. No. ¿Y después se acostó? Y después se va a acostar. Ex carabinero, además. Casi puras mujeres. Ah, sí. Ahí viene la canción. Homero es un... Morticia es una... La abuela... Y el tío... Eran versiones colegiales. Ayer le quisieron robar el auto a Don Homero. No te puedo creer. Lo encañonaron. ¿Y? Apretó chala nomás. Alcanzó a escapar, pero qué peligroso lo que hizo. Sí, qué peligroso. ¿Y era catalítico antes del 2011? No, después del 2011. Ah, pero por eso él me dice que él cree que el próximo año... No, la verdad es que como no tengo auto, no estoy tan al tanto con eso. Él me dice que el otro año van a cambiar la fecha y seguramente va a ser... Un año después. Del 2012. Claro. ¿Es así o no? Sí, debe ir corriéndose. ¿No? No, dijeron que no por un tiempo. Ya, 2 años más. No sé, 3 años, no sé, 4 años. Qué pesado. Es que te comen las heces cuando... ¿Cómo que me...? Después curioso. Reclaman que no, que le ¿qué? Pongo muchas heces. Le pone muchas heces, sí. Hay, bueno, aquí sí. Hay una tensión que no sé cómo pésame, interpretarla. Pésame. Bueno, dale nomás. Después dice Marco, no, que aquí hay una tensión. Ya, oye, ¿supieron lo que pasó con Sergio Jadue? ¿Cuál es? ¿Cuál? Nueva... El... Ex ANFP. Pero es que hay tantos Jadue famosos ahora. Sí, en mi tiempo no habían tantos. No, pero esto es malo. Lo pospusieron otra vez. Nuevamente, séptima vez que se cambia la fecha del dictamen para el expresidente de la ANFP. Este es por el juicio de divorcio. No, por el tema futbolístico. No, por la FIFA. La FIFA. Él está en Miami, a él se le está investigando por la red de corrupción que fue destapada en la FIFA. Al principio este tema estaba programado para el 21 de mayo y ahora queda para el 18 de noviembre. Mira, es parte de una estrategia. Wow. Claramente esto. No, dicen que lo que pasa es que todavía, esta es la interpretación que yo leía, todavía no suelta toda la papita. Entonces, al proponerlo, quiere seguir estrujando esa fuente de información. No, y te quiere, pagan. Te pago. Claro. Quiere seguir con la beca FBI. Bueno, ya. No. A puro mojito. Y en paralelo ha estado en la polémica por su juicio de divorcio. Que oye, se estaba produciendo ayer en salía, Estados Unidos. Ayer salían las proporciones de los latinos. En Estados Unidos, y fíjate que en Florida solo tienen el 9.5% nomás de latinos. Uno creería que es más. 9.5%. Sí, de latinos. Y el resto son que haga con ese. Y el resto son chilenos. No, en donde hay más, y es por los mexicanos, es en Texas, California. Y Texas. California. Ahí es donde hay más. Y Nuevo México. ¿Mm? Porque su nombre no indica. Ah, es que, Nuevo. Bueno, Florida además está todo el gringo retirado, que va al se clima, va allá, al buen se, clima. Sí, buen clima, tu hermana. No, pero que son como 60 grados de calor. La gente malentiende esa parte. ¿Tú fuiste a Cuba? Sí. ¿Qué te pareció al tercer día? Me encantó. ¿Pero tú fuiste en verano? No, que mucho calor. El verano de allá es demasiado calor. ¿Viste? No aquí se disfruta. Tengo un punto bueno. Entonces. No se disfruta. Nadie la puede pasar bien con 45. 7:29, muchas gracias, Carleta. De nada. ¿Tenía alguna noticia internacional? No, fue lo mismo. Ah, pero me no tenía la noticia de Argentina, que hoy día hay paro de trabajadores en Argentina. Oye, está lejos. Pero están divididos, estuve leyendo. Y están divididos. Y es bueno que lea, fíjate. Qué pesado. No, se dio conmigo. Estuve leyendo tus viejas cartas. Están divididos los principales sindicatos de trabajadores de Argentina. No todos paralizan hoy. Mañana es el Día del Trabajador. Nuevamente, se sabe, hay movilizaciones en todos los países. Así que, ojo con Argentina. Está muy complicada. Oye, para la gente que tenía vuelos, hay toda una serie. También. Claro. Están suspendiendo los vuelos. Y también están suspendidos los vuelos hoy día en Punta Arenas por niebla. Niebla. ¿Era un perro o era una cabra? No, un perro San Bernardo. ¿Y la cabra cómo se llamaba? Ulloa Gutiérrez. No me acuerdo. La cabra consta. No, basta. Un auto es más que un elemento que te mueve de un punto a otro. Es un factor de progreso. Por eso en Europcar Tattersall desarrollamos soluciones de movilidad. Rent-a-car, leasing cooperativo, renting para personas, flota ecológica, car sharing corporativo. Europcar, movemos tu vida. ¿Sabes que ayer estuve en Europcar? Bien por ti, Marcelo. Y vi los autos eléctricos. ¿Y? ¿Tienes tú para rentar un auto eléctrico? Es que yo nunca había visto la operatividad del enchufe. Es igual que la juguera. Enchufar una juguera, es como tener una juguera de auto. Y el único problema es que tú prendes el auto y dices, ¿se prendió? Hay sonido. No hay sonido, es muy raro. Carleta, uno va y dice, se apagó. No, deberían, está apagado. Deberían acompañarlo con un sonido radial, por último, que suene. Último, alguien que haga ram. Bueno. AFP Capital, líderes en rentabilidad de la industria. Últimos 12 meses, mejor rentabilidad, servicios únicos y asesoría para una mejor pensión. Simple, AFP Capital. En vez de seguir dándole vueltas a eso que estás pensando hace tiempo, ¿por qué no vas y lo haces? Seguro va a salir bien, y si no, siempre puedes volver a intentarlo. De eso se trata el valor de estar seguro. Siéntelo con Chilena Consolidada. ¿Sabías que hoy nos acompaña una gran inmobiliaria Grupo Coloso? Desarrolla barrios con inmejorable plusvalía y una ubicación privilegiada. Conoce sus proyectos en Antofagasta, Ñuñoa y Providencia. 8.000 viviendas en 35 años de experiencia. Descubre más en grupocoloso.cl. ¿Y qué diferencia un sándwich de un gran sándwich? Fácil, su sello personal. Tu sello personal. Ese toque especial que lo hace inolvidable. Es por eso que las pechugas y jamones de pavo Sopraval son libres de sellos. Para que tu sándwich tenga el suyo. Sopraval, te vas a sorprender. Pausa. Y vamos y volvemos, estamos en directo. Regreso. En directo comentando todo lo que está pasando en Venezuela. Hay gente en la calle. A la vuelta, prometemos ponernos serios. Nah. Ya volvemos con Esto no es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Retroceda, no hay suficiente camino para alcanzar 88 millas. Camino. A donde vamos no necesitamos caminos. Así es, Doc. No necesitamos caminos para viajar de lunes a viernes al mediodía a esos locos años 80 con Verne Núñez en Rebobinar. Oasis, 6 años disfrutando las escenas de la vida. 102.1, la fantasía se vive hoy. Un vehículo es más que un elemento que te mueve de un punto a otro. Es un factor de progreso para el país, para las empresas y las personas que necesitan moverse, producir y también viajar para disfrutar la vida. En Europcar Tattersall tenemos los servicios que mueven al mundo. Rentacar, leasing operativo, renting, flota ecológica y car sharing corporativo. Ya son 30 años de experiencia innovando para entregar soluciones de movilidad para empresas y personas. Europcar, movemos tu vida. Una empresa de Grupo Tattersall. Che, está buenísimo ser premium. Hombre, que sí, tío, sin estas interrupciones. Oiga, parce, ¿sabe qué? Escuche música libremente. Sí, bo, Match es bacán. ¿Cómo te lo tenemos que decir? Cada día somos Match. Más de 1 millón de personas ya usan Match como tarjeta de prepago. Descárgala tú también. Es gratis y sin comisiones. Respaldado por BCI, disponible para todos. Si tiene un sistema de carga y capacidad excepcional, hablamos de una gran pick-up. Si agregamos aerodinámica superior, un nuevo nivel de lujo y sofisticación, con avanzados sistemas de conectividad y seguridad, hablamos de la mejor del año. Nueva Ram 1500. Elegida Truck of the Year 2019 por la revista Motor Trend. Conoce sus tres versiones en nuestra red de concesionarios o en ram.cl. En Colún transformamos la leche más fresca en los quesos más ricos. Pero si ese queso se transforma en un desayuno en la cama y este en un regaloneo en pareja, al que llegan los niños y el perro, es porque todo lo que se transforma de manera natural tiene magia, como la lluvia, la tierra y los prados del sur, que se transforman en ese exquisito sabor natural de nuestros quesos. Por eso prefiero los quesos Colún, porque son elaborados en origen. El sur. Colún. Toda la magia del sur. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Más fácil, más rápido y al alcance de tu mano. Invierte en acciones con Banchile Inversiones. Desde hoy con la aplicación Mi Inversión puedes comprar y vender acciones nacionales desde tu celular. Te invitamos a que pruebes esta aplicación y a que seas dueño de una parte de las compañías que más te interesen. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Servicio ofrecido por Banchile Corredores de Bolsa S.A. Con los endulzantes Jansa 0K, desayunar algo rico en la cama antes de seguir durmiendo está ok. Que siempre te quede espacio para el postre está ok. Andar siempre con tu endulzante Jansa 0K en la cartera está ok. Quemar calorías en una maratón de tu serie favorita está ok. Con Jansa 0K, todo está ok. Con Jansa 0K, date el gusto de estar bien. Para este invierno te tengo un datito. Sella bien las puertas y ventanas para mantener mejor la calefacción de tu hogar. Ahora, si quieres un datazo, cámbiate a la calefacción a gas natural con Metro Bolsas y ahorra un 47% versus calefacción eléctrica. Y mantienes tu casa rica durante todo el invierno. Metro Bolsas, Metro Gas. Cámbiate a la calefacción a gas natural y ahorra un datazo para este invierno. Cotiza y compra ahora en metrogas.cl. Apúrate, quedan pocos días. Cálculo ahorro según precios promedio tarifa BT1, red BTAA, tramo 5, Las Condes a abril del 2019, stock 5000 metrobosas, haces promoción en metrogas.cl. ¿Sabes lo que pasa en tu barrio cuando te vas? ¡Yo sí! Porque soy un auto que pasa todo el día estacionado. Sé que la señora Marta te saca las hojas de boldo y que el vecino no recoge ninguna de las gracias de su perro. Si tu auto pasa mucho tiempo en casa, contrata nuevo seguro por kilómetro de seguros en Cosud Scotiabank, donde pagas solo los kilómetros que andas. Tarifa base de 6.990 pesos, más costo variable según kilómetros recorridos en el mes. Contrátalo en los módulos de seguros de Tiendas París o en segurosencosud.cl. Intermedia CAT, Corredores de Seguros y Servicios S.A. Consulte coberturas y condiciones legales en segurosencosud.cl. Ya estamos de vuelta con las noticias de Chile y el mundo. Del mundo de Marcelo y Marco. Sigue Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Bueno, hay dos cosas que han pasado con Venezuela. Uno es que Guaidó dijo que es el fin de la usurpación del poder. Y no un golpe de Estado. Y no un golpe de Estado, que es un eufemismo. Evo Morales dice que sí es un golpe de Estado. No, pero yo dije, va a empezar la pelea. ¿Es un golpe de Estado? No es un golpe de Estado. ¿Es un golpe de Estado? ¿Qué? Escucha. Anda, te dan. Evo Morales Marcelo. Tuiteó, presidente de Bolivia, que esto era un intento de golpe de Estado. Y Nicolás Maduro lo retuiteó. Claro, se apoya a sí mismo en el fondo. Claro. Oye, mira, en las tendencias en Chile en este momento son de los primeros cinco: Leopoldo López, Guaidó, Vamos Venezuela, Operación Libertad. Oye, y en otro lado, Cristina Kirchner, en noticias de último momento, el juez federal, Claudio Bonadio, le envió un oficio a la editorial sudamericana porque acaba de lanzar sus memorias. Sí. Le van a incautar todos los libros para que pague las deudas. ¿Qué te parece? Pero van a incautarle los libros para que pague una deuda. Claro, pero me tienen que venderlo para que. Quiero el contrato. Quiero el contrato, le dijeron. ¿Cuánto le pagaron aquí? Porque ella dijo que no tenía plata. Mira. Oye, estamos preguntando a la gente a propósito del impasse con los hijos de Sebastián Piñera. Y después de que propio Sebastián Dávalos. Hablan de picados, no más. Dio una entrevista y habló del tema de los hijos de Piñera. Bueno, después de lo ocurrido con los hijos de Bachelet y Piñera, ¿qué medida habría que tomar para evitar hechos similares en el futuro? Alternativas son elegir presidentes estériles, a encerrar los 4 años los hijos, elegir mejores candidatos, no se pueden comparar. Ahí están las alternativas. No se pueden comparar. 7:39, lárgate la cortina. Vamos a la FIFA. ¿Quién soy yo? Recuerden que pueden enviarnos también WhatsApp de audio para apoyar las tesis de este programa a través del más 569-4250-5410, el recado chilote. De hecho, nos mandan... Díganle al Juan. Mensaje de texto. De que es muy pelotuda la gente. No hay que ver. Bueno, es extraviada, perdón. No lo hagan, porque no los podemos tirar al aire esos. Ya. Es el fin de la usurpación. Audio número uno. A ver. A ver, Master Rodri, juégatela. ¡Aló! ¡Aló! Es José Miguel Insulza. Bárbara Figueroa. No, Bárbara Figueroa va a hablar mañana. ¿Y qué? Ojalá. Lavín. Lavín, Laván. Yo creo que él se muere si sabe que lo confundieron. Joaquín Lavín, Laván. Cada día que te toma. No es Sebastián Dávalos. Es Guaidó. Cristóbal Piñera. No. En este tipo de discusión. ¿No reconocen esta voz? ¿Es fácil? ¿Está piteada? ¿No? ¿Cómo? ¿No está piteada? Ah, mira, Copito Melisandre. Copito de Nieve se llamaba la cabra. Te dije tres veces y no me pescaste. Ah. Sí, te dijo. Me dijo que se llamaba Gonzalo Aravena. Y cuando Copito hablamos de protocolo, creo que lo... ¡Ah! ¡Ay, Manuel Nicol! ¡Harold Maine Nicol! No. No. Aníbal Mosa. Roberto, tráeme dos cafés San Puero. No es Leonardo Soto, no es San Puero, no es el senador Chaguán, no es José Sandón. No, pues dijo cuando hablamos de Colo Colo. No, ¿cómo? Eso no es. Ella dijo. A ver, mira. Y cuando hablamos de protocolo, creo. ¡Protocolo, hombre! Protocolo 91. Mira que Colo Colo. Campeón de la Copa Libertadores. Protocolo. ¡Gol! ¡Protocolo! ¿Cómo se llama el protocolo de Colo Colo? Alfonso Márquez de la Plata. Dice Aníbal Mosa, no es el senador Mario Quintana. Rosas, general de Carabineros. Hoy andan súper perdidos. No es Cast, no sabemos a qué Cast. El senador Chaguán. Jorge Pedrero, presidente de la NEF. ¿Y qué? Ojalá. No, son pesados. No, son aprovechadas por la oposición. Chiquillo, la oposición. Ya, pues. Cristóbal Piñera. No, si él. Hernán Larraín. ¿El ministro de Justicia? Sí. No. Hernán Larraín, su hijo. Presidente de Egópoli. ¡Bien! ¡Bien! Presidente de Egópoli, el partido puesto del mayor... mismo acá. ¿Cómo se lo dijo a ustedes? Porque te dio sueño, pero no tanto. Claro, me da un bostezo nomás. No, no me caigo a pedazos. Nacho Cariqueo había dicho mate Larraín. ¿Mate qué? Mate Larraín. Pero era Larraín mate. Mirko Macari también salió acá, fíjate. Pero para, ¿eso fue lo que dijo en el programa o en otro lado? Escuchemos, es que es lo mismo. Se lo dijo a ustedes, pero lo dijo en muchas Evaristo partes. Evaristo Espina. A ver. La prudencia indica que en el futuro esto no se debería repetir. Y cuando hablamos de protocolo, creo que lo que estamos buscando es que fijemos criterios todos juntos para que los viajes presidenciales tengan un estándar exigente y transparente frente a la ciudadanía y que, ojalá, en el futuro podamos conversar y discutir sobre los alcances del viaje y de no estar en este tipo de discusiones. Que dicho sea de paso, son aprovechadas por la oposición. Bueno, obviamente que son aprovechadas por la oposición. Bueno, la dejaste chanchita, papá. Están un poco convulsionadas las aguas en Chile. Vamos a propósito de esto, porque el presidente de Renovación Nacional y también el presidente de Evópoli, que acabamos de escuchar, dicen que fue un error del gobierno, que como nadie se preocupó, nadie asesora, de hacerle ver al presidente asesora, que esto iba a ocasionar. Hazle ver eso al presidente, pues ese es el problema. Hace lo que quiere. 1-0 ustedes arriba. Oye, informaciones más recientes dicen que el general de ejército estaría apoyando a Guaidó, se llama José Adelino. Si Adelino se fuera con otro. Ay, qué conectados. No seguiría por tierra y por mar. José Adelino Ornella Ferreira. Perdona, me dejé llevar. Mucha atención con este audio. ¿Qué quiere, Jesús? Mirko Macari. No. A ver. Un liceo donde continuar su estudio. No, pero es que para esto sí que no tiene sentido. No es Aníbal Mosa. Ni siquiera se entiende lo no que está hablando. No es Cecilia Pérez, sí se entiende. Un liceo donde continuar su estudio. Ay, tiene que ir con los niñitos estos de Rancagua. Katy Barriga, no es Katy Barriga. Marcela Cubillos. Marcela Cubillos, sí. Ministra de Educación. Aula segura. No te puedo dar el voto. ¿Por qué? Porque se lo voy a dar a Sergio Matador Salas. Él dijo que... Paga por esto, te paga. Ay, ¿cómo me va a pagar? No, pero ¿dónde está? Yo no lo veo todavía. Todavía no me llega a mí. Aquí lo tengo. ¿Dónde está? ¿Dónde está, pues? Escuchemos lo que dice. Lo dijo. La ministra de Educación respecto... Ático lo dijo. a Ciudadano Matico lo dijo primero. Admisión justa. A mí me sale el matador. No, me sale no, mira, hace 27 segundos Ciudadano Matico, 31 segundos Sergio Matador. Sí, por un segundo gana Ciudadano Matico, sí. Usted diría, ¿no? Y se va el auto, ¿ah? Ya la ley de inclusión se tramitó sin escuchar a los apoderados. De aquí le vuelven a hacer el mismo daño a jóvenes de mérito, a jóvenes ministra, de clase media que quieren con sus antecedentes académicos, con su mérito académico, poder elegir un liceo donde continuar su estudio. Negarse a la idea de legislar es negarse al diálogo, y precisamente el Congreso es un lugar de diálogo, de discusión y no de bloqueo. En las comisiones no se ha citado ni se ha escuchado a ningún apoderado. No, son muchos los apoderados que pidieron a lo largo de regiones ser escuchados en el Congreso, ser escuchados en la comisión, y no se ha escuchado a nada. Ya la ley de inclusión se tramitó sin escuchar a... Ok, bueno, escucha, entendimos. He revisado las respuestas. ¿Y el ganador es? No, un punto para ustedes, un punto para Ciudadano, chuchis. Cero. Esta es la última oportunidad para repuntar. Ya. Porque hubo un desfase de un segundo que le da la respuesta correcta a Ciudadano Atticus. Ya. Entonces estamos 1-1-0. Entonces, este último audio, que está muy difícil, lo define todo. A ver. En el periodo de mayo a agosto. Bárbara Figueroa. No. Mira, ahí en el contenido. Ahí está. Rosa Ollarse. ¿En el periodo de cuál, dice? No. No es periodo, en el periodo de mayo a agosto. Ya, está hablando, es la ginecóloga. Sí, pues, el periodo. Juana Ollarse Matamala. ¿No? Sebastián Dávalos. Solo porque dijo el periodo. Restricción vehicular. Ah, esto de... No de, es Susana Jiménez. De transporte. De transporte es la tía... La subsecretaria de transporte. No, es la tía Tute. Aquí alguien ya transportista. Lo dijo. Pero les voy a... Por si quieren. ¿Ya lo dijo? ¿Nano Foncillas? ¿Ya lo dijo? No, no es Nano Foncillas. La re... Secretaría, no. Secretaria del Ministerio de Transporte. Pero no. Paula Flores, jefe de fiscalización MTTT. ¿Quién dijo eso? Nicometrazo. Pero fíjate que el ciudadano lo dijo primero. Ah, Paula Flores, sí, jefe. Pero yo sé que las de Trump igual. Paula Flores, ¿ganó Ciudadano Ático? Sí. Sí. ¡Otra vez! Oye, pero escuchemos lo que dice, porque después... ¿Quién sabe quién es Paula Flores? No quiero quejas el jueves de que no sabía. Nuestro llamado es a informarse, no queremos cursar infracciones. Lo importante para nosotros es que se pueda cumplir el objetivo por el cual se dicta esta restricción vehicular, que tiene que ver con la salud de las personas que vivimos en la región metropolitana, que como ustedes saben, en el periodo de mayo a agosto son periodos de alta contaminación que finalmente redundan en la salud de las personas que habitamos acá. ¡Lárgate con YouTube! Oye, Carlos Zúñiga, ¿es tu hermano? ¡Sí! Todos los días dice Master Rodri, DJ. Carlos Zúñiga. Sí, es tu hijo. The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room. No space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you could lend a hand in return. Shoot. Todo lo que está pasando. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. El xilófono dorado abre sus puertas, ¿eh? Estamos listos. Partimos el resumen con noticia internacional. Ya, dale. Juan Guaidó. Está afinando. Guaidó. Juan Guaidó llamó a los militares a que se levanten contra Nicolás Maduro desde una base aérea. El autoproclamado presidente encargado pidió a las Fuerzas Armadas alzarse para conseguir el cese definitivo de la usurpación. Habló desde una base militar acompañado del líder de la Fuerza Aérea. Claro, acompañado del líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, quien fue liberado. Y por lo menos a través de redes sociales, Evo Morales, presidente de Bolivia, se ha pronunciado. Dice: condenamos enérgicamente el intento de golpe de Estado en Venezuela por parte de la derecha, que es sumisa a intereses extranjeros. Tweet que fue retuiteado por el presidente. Qué larga el titular. Es un resumen, sí, no es un titular. meses, llevamos, sin entender. Ya. Es un poco largo. Eso. Igual. Era casi iba a caer, casi. Iba a soñar. No sé cómo se llamara esa, pero. Aquí falta, afínalo, hombre. Afínalo. El xilófono dorado. ¡Bien! El gobierno anunció la suspensión y devolución de todo cobro realizado por el cambio de medidores inteligentes y que el proceso será voluntario. La ministra de Energía, Susana Jiménez, aseguró que las empresas eléctricas tendrán la tarea de convencer a los clientes para adquirir los aparatos en formato de arriendo. ¡Adquiere el aparato! Se arrienda el aparato. ¡Adquiere el aparato, te dicen! Es un concierto esto. La vocera de gobierno, Cecilia Pérez, afirmó que no hubo beneficio personal de los hijos del presidente Sebastián Piñera luego de una reunión con empresarios en China. No obstante, desde el propio oficialismo en Evópoli criticaron la decisión de incluir a familiares que participen en citas de carácter comercial y que hay que mejorar los criterios. El hijo del presidente Sebastián Piñera, Cristóbal, aseguró que su viaje a China fue sin costo para el Estado. Hablan de picado. Que participó como oyente en reuniones no oficiales. Qué lindo. Qué lindo se va a ver. La denunciante de Renato Poblete, Marcela Aranda, afirmó en Ahora Noticias que el sacerdote jesuita la abusó sexualmente con violencia y que incluso la hizo abortar en 3 oportunidades. Aranda acusó que fueron cerca de 8 años de abusos sexuales, de conciencia y de poder. Qué terrible. Y la Corte de Apelaciones de Concepción desestimó el recurso de No Innovar, dando luz verde a la expulsión de alumnos en un liceo que fueron sancionados por primera vez. Le dijimos. Con la ley Aula Segura, el recurso que había permitido su reintegración temporal había sido presentado por los apoderados de 6 alumnos tras protestas a comienzos del mes de abril. ¿Terminó? Cierra nomás, Mate Rodri. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Pero está viejita. Oye, hoy día en Háztelo Polera, papi. El diputado de Renovación Nacional, hijo del, o, obispo, del obispo evangélico Durán, Eduardo Durán Salinas, dice... Entre no, ambos son Durán Durán. Durán Durán. No tengo por qué suponer que el aporte que mi padre me daba proviene de la iglesia. Le daba cuatro palitos... 4 millones de mesada. De claro, y él, mesada. Todos sabemos que trabaja en... la agricultura. En la agricultura. Claro. Bueno, no, este paso. Ovejas sí, tenía, ovejas somos, tenía, ovejas tenía. Somos huevones hasta las dos. No, oye, ya. Marcelo. O sea, que no nos vengan con esto. Es un programa de calidad. ¿Crees que, somos? ¿Cómo dices, garabatos? ¿Como la educación de calidad? Sí. Oye, mira, vos sos de una persona con facultades mentales mínimas. Perturbadas. Este es un tipo que se había separado a la señora después de, no sé, 14 años y tenía prohibición de acercarse a su mujer. Yo sé que la señora estaba en su casa, todo en México, ¿eh? Y de pronto escuchó ruidos como en la pared. Dijo, qué raro, como que alguien martillaba. Habían dejado un maestro abandonado, ¿eh? No, y entonces fue a ver. ¿Me puedes sacar de aquí, señora? Broma de mis amigos. El ex marido había hecho un túnel para llegar a la pieza y se quedó atrapado, se derrumbó y quedó atrapado y golpeaba. Pero cacha que hay idiota que donde no podían ser. Enfermo. Enfermo. Es que no sabe lo Griselda que, se llamaba ella, Griselda lo Santillán. Lo que excita a la gente, ¿eh? Lo que excita a la gente. El túnel. Es que bueno, las separaciones siempre tienen estas cosas comedias, como yo tengo una historia de un... ¿De un amigo que hizo un túnel? cuando estaba en el proceso... Mijita. No, le instaló un... Esta cosa como lo espía. ¿Un sensor? Un sensor al auto de la mujer para saber si es que iba para allá, para acá, para allá, para acá. Era cosa así que era con el teléfono, ¿no? ¿Cómo con el teléfono? Yo lo hago así. ¿Con el GPS? Con el GPS, sigo la caleta. Hay unas aplicaciones que tú puedes seguir el... Pero te tiene que aceptar la otra persona. Además te rodeo y lo he seguido. ¿Dónde va los huevos? Porque los huevos son solo la fachada. Hay gente que se sabe, le pide las claves a su pareja y todo. Claro. Por eso la clave. ¿Has visto esta película donde pasan el celular y todo? Dice, no, tenemos secreto entre nosotros y todos tienen un celular y queda la cagada en la película. ¿La has visto? Es que obvio. Joda, perdón. Es que obvio. No, hay que tener seguridad. A ver, pasa. No, yo no lo suelto. ¿Te paso? Tú no lo sueltas. Yo por Dios, lo tengo con... Lo grabaste eso, ¿no? Hoy esto es un programa de calidad. Lo tengo. Oye, programa de calidad para todos. Lo tenemos con bueno, perfecto. No, oye, yo por 10 lucas lo suelto. No, tú lo tenés sin clave. Yo lo tengo entregado. Yo sin clave, ¿tú? Todo completo. A propósito, chico, de uso, ¿tú? De palabra. Con chico. Ah, no, pues mi cara soy yo. Yo soy mi cara. Mira. De uso de palabra. Viste que hay una pelea ahora acá porque hay unos diputados por la zona de ganadera, ¿no? De Chile, Osorno, qué sé yo, que estaban pidiendo de que esas hamburguesas que no son de origen animal, sino de origen vegetal. Para los veganos. Ya, vegano y vegetariano, o sea. No puedan ocupar la palabra carne. O sea, no exista el concepto. Bueno, ya lo hicieron con la leche. El sinsentido de la carne vegetal. No existe carne vegetal. Carne de soya. O eso no es. No existe. Claro. Defínete, Y los productos. ¿Tenéis carne de soya o no tenéis? Los defensores de los productos vegetales dicen que ¿por qué no? Si dice. Tócame la oreja, de origen soya. Pero en realidad, si uno va a decir carne, la carne es una sola, no puede ser una. De hecho, carne. Lo deberían decir hamburguesa. Hamburguesa de soya, ¿qué es eso? De Hamburgo. ¿De Hamburgo? La gente de Hamburgo debería alegar. Claro, porque están ocupados hamburgueses. Los hamburgueses. ¿Qué piensan ustedes? ¿Te puede llamarse carne algo que no es carne? Me da lo mismo. Yo no consumo esas cosas. ¿Pero ninguna de las dos? ¿Ni en carne ni vegetal? Sí, carne sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Soy carnívora. Que parece, parece centolla, pero no es centolla. Canicama. Canicama. En canicama, que es como la salchicha de la... Sí, es bien asqueroso, no comes más. Oh. No, el canicama, el sí. Canicama lo hacen con colillas de cigarro. Es bien terrible. Porque ahí empieza el mito, porque todo... No, oye, no. Yo vi un reportaje del canicama. Canicama, bambú más. Con colilla de cigarro. Lo hacen. Pero la colilla de cigarro es súper bien. Pero para apagado, todo el mundo. Oye, ¿la salchicha no te gustó la salchicha? Rolguín te dice acá: siempre carne, sí, nunca en carne. Sí. Tiene toda la razón. Sí, el embutido siempre fuerte. No hace muy bien, Marcelo. ¿Lo embutido? Ah, te pasaste un hot dog. Tú misma has defendido los hot dogs. Yo como completo. Pero es comido completo, ¿no? ¿Qué es eso? Hot dog. ¿Qué es eso? Bueno, si lo compraste de Plaza Italia para arriba, sí, es hot dog. Yo vivo en el límite. No, tú vives en Plaza Italia para abajo, mi amor. Sí, una cuadra. Tienes toda la razón. Oye, y así que como completo. Última noticia que tiene que ver con el medio ambiente, ya estamos hablando de esto de cuidar el cuerpo y comer hamburguesas, que sé yo, vegetales. Un tipo hizo un experimento, la bolsa está biodegradable. Durante 3 años tuvo una enterrada en su y no se degradó nada. Y quedó tal cual. Bueno, eso decían de algunas bolsas que decía que era como 99,9% y era, en vez de 120 años, 118 años. ¿Cómo nos cagan? Sí, sí, el afilador he puesto ahora. Pasó. Pasó el momento. ¡Ya pasó! Pero basta, Mate Rodri. Oye, es un programa de calidad. Mate Rodri no sabe qué hacer con los efectos. No. O sea, lo que pasa es que iba a llegar la nueva caja de efectos y no llegó porque hay un problema de caja. Sí, pues el problema no es él. Es su caja de efectos. Asesórate con Nuevo Capital. Es una ocarina de los efectos. Porque son soluciones financieras, factoring, leasing operativo, crédito automotriz, seguro y división internacional. Nuevo Capital, señal de confianza. La nueva RAM 1500 sorprende con su nuevo nivel de lujo, tecnología y comodidad y más de 100 funciones de seguridad. RAM 1500 elegía Track of the Year 2019 por la revista Motor Trend. ¿Sabe usted que me gusta a mí salir a pasear con mi perro? Pero más serio? Todavía me gusta si en el parque me topo con los de siempre, transformando así mi tarde en un festival de anécdotas y risas. Fantástico. Porque todo lo que se transforma de manera natural tiene magia, igual que Colún, que transforma lo mejor del sur en los más exquisitos quesos. Colún, toda la magia del sur. Ahora con la aplicación Mi Inversión de Banchile Inversiones puedes comprar acciones nacionales desde tu celular. Te invitamos a descargarla y a operar. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Nosotros sabemos que las mañanas son difíciles y cuesta mucho levantarse y empezar el día. Y por eso estamos nosotros, pero también ustedes pueden endulzar sus mañanas con los endulzantes Llanza 0K. Elige el formato y variedad que más te guste con Llanza 0K. Date el gusto de estar bien. ¿Y vieron que ya somos más de 1 millón de personas las que usamos Match? Cada día somos Match los que compramos online. Ustedes también pueden descargar Match ahora y usarla como tarjeta de prepago. Es fácil y sin comisiones. Respaldado por BCI, disponible para todos. ¿Puedo ser Match? Vamos a la pausa y ya volvemos. Qué difícil es hacer una pausa entre estos dos. Vamos y volvemos con más. Esto no es Plaza Italia en Oasis FM. Una presentación de Chilena Consolidada, Inmobiliaria Grupo Coloso, Colún, Sopraval, Llanza 0K, AFP Capital, Nuevo Capital, Nueva RAM 1500, Europcar, BCI y Banchile. Es hora de disfrutar la vida. 8 de la mañana, 1 minuto. Buenos días, oficinas centrales ABC. ¿Tu empresa ya está realizando comercio exterior? Nuevo Capital te entrega las soluciones financieras que tú necesitas. Leasing, factoring, crédito automotriz, seguros y división internacional. ¡Aló, Ulloa! ¡Asesórate con Nuevo Capital! Un dibujante y caricaturista recién despedido de su trabajo por no tener creatividad. ¿Qué hizo? Lo que sabía, seguir dibujando hasta hacer de sus personajes y creaciones el imperio de fantasía más grande y reconocido del mundo, Walt Disney. De eso se trata el valor de estar seguro. Chilena Consolidada. Conoce más en chilena.cl. Inmobiliaria Grupo Coloso, con más de 35 años de experiencia en el mercado inmobiliario, te invita a conocer sus espectaculares proyectos en Antofagasta y Santiago. Más de 8.000 viviendas avalan la trayectoria, calidad y exitosa gestión que Inmobiliaria Grupo Coloso ha tenido mejorando la calidad de vida de cada uno de sus clientes. Conoce más de esta gran inmobiliaria y de sus proyectos ubicados estratégicamente en Santiago y Antofagasta. Entra a www.grupocoloso.cl y déjate sorprender. ¿Cuál es el sello de tu día? En la mañana, mi sello son los huevitos con jamón de pavo salteado. En la tarde, un sanguchito con jamón de pavo a la mostaza. Y si a la noche tengo invitados, preparo mi especialidad. Pizza con jamón de pavo y un toque de merquén. Ese es mi sello. Porque todos tenemos un sello único. Las pechugas y jamones de pavo Sopraval son libres de sello para que tú le pongas el tuyo. Pechugas y jamones de pavo Sopraval. Te vas a sorprender. AFP Capital, líderes en rentabilidad de toda la industria los últimos 12 meses. AFP Capital, mejor rentabilidad, servicios únicos y asesoría para una mejor pensión. Simple, AFP Capital. Primeros en fondos CID, segundos en BIE, terceros en A. Fuente, inversiones y rentabilidad de los fondos de pensiones marzo 2019. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, spensiones.cl. Con tecnología, todas tus ideas son posibles. Emprende con los PAG e inicia tu negocio de Entel. Internet fibra, 150 megas, más telefonía fija, más plan móvil, 30 gigas con minutos libres y Office 365 Cloud. Todo por solo 36.590 pesos mensuales masiva. Exclusivo en entel.cl/inicia tu negocio. Entel Empresas. Producto exclusivo de contratación web. Para este invierno te tengo un datito. Ventila tu casa constantemente para evitar contaminación y olores de tu estufa parafina. Ahora, si quieres un datazo, cámbiate a la calefacción a gas natural con Metrobolsas. Disfruta una calefacción libre de olores y ahorra 9% versus parafina. Metrobolsas Metrogas. Cámbiate a la calefacción a gas natural y ahorra un datazo para este invierno. Cotiza y compra ahora en metrogas.cl. Apúrate, quedan pocos días. Cálculo ahorro según precio promedio para fina entre 18 de marzo de 2019 y 2 de abril de 2019. Informados por EOL Research. Stock 5000 metrobosas. Bases de promoción en metrogas.cl. ¿Sabes lo que pasa en tu barrio cuando te vas? ¡Yo sí! Porque soy un auto que pasa todo el día estacionado. Sé que la señora Marta te saca las hojas de boldo. Y que el vecino no recoge ninguna de las gracias de su perro. Si tu auto pasa mucho tiempo en casa, contrata nuevo seguro por kilómetro de seguros en Cosudes Scotiabank, donde pagas solo los kilómetros que andas. Tarifa base de 6.990 pesos. Más costo variable según kilómetros recorridos en el mes. Contrátalo en los módulos de seguros de Tiendas París o en segurosencosud.cl. Intermedia CAT, Corredores de Seguros y Servicios S.A. Consulte coberturas y condiciones legales en segurosencosud.cl. De política y otros temas divertidos. En serio. Ya estamos de vuelta con Marcelo y Marco en Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Esto no es una entrevista. Son las 8:07, estamos viendo la tensión en Venezuela. Están todos los canales transmitiendo lo que está siendo transmitido por cadenas independientes desde Caracas. Sí, base y la Carlota. Tal vez vamos a enfrentar este tema también con nuestro entrevistado de hoy, Ricardo Lagos Weber, senador PPD. ¿Cómo está, Ricardo? ¿Cómo está, Ricardo? ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿estás viendo la televisión o no? Un poquito afectado a la garganta, pero todo bien, papi. ¿Qué te pasó en la garganta? No, no sé, un bicho debe ser, fíjate. Sí. Ya. Yeah. Sí. Ya. Yeah. Porque no voy a decir nada porque estamos en horario. Sí, sí, mejor. Oye, ha estado viendo. No estoy viendo la televisión, pero estoy siguiendo acá en internet más o menos lo que está ocurriendo, los sucesos en Venezuela, que no es claro del todo todavía. Parece que hay algunos bases militares que fueron tomadas, pero no, el gobierno reconoce que hubo un intento de golpe, pero que lo tiene desactivado, dice. ¿Y para ti es un golpe o no un golpe? Esa es la discusión que se viene, ¿eh? O sea, yo lo que yo quiero es que no quede la tentalada en Venezuela, porque creo que puede haber un enfrentamiento muy complejo. Yo sé que esto puede ser parábola de buena crianza, pero si hay elementos militares que han dado este paso, algunos, no todos, es claro que hay un quiebre en alguna parte de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, ya, ¿no? de la unidad de mando. Yo esperaría que Maduro, yo sé que esto puede salir, se sienten a negociar. Ya no te digo que se sienten a hablar, a negociar una salida en Venezuela. Y negociar significa negociar. Claro. Alguien va a entregar el poder y que otros a cambio le van a dar algunas garantías para que se vaya a ir a su casa. De lo contrario, esto puede terminar muy, muy mal. Y eso sí que no es sano. No es sano para Venezuela. Creo además que mirado para atrás, dejó pasar mucho tiempo sin enfrentar a Maduro de manera más firme. Bueno. Muy bien, a propósito hablaste de palabras de buena crianza y queremos hablar un poco de lo que se llama la crianza. Todos somos padres, todos tenemos hijos y se ha generado una situación en torno a los hijos de Sebastián Piñera y salió al baile el hijo de la ex presidenta Bachelet y la dificultad entonces que existe entre la relación de un presidente y cómo integrar o no integrar a sus hijos a un gobierno. Me parece que tú eres una persona de muy, ¿cómo se llama? Cuidado con lo que va a decir. En posición de sí. Poder opinar. Primero, ¿qué opinas de esto de los hijos de Piñera en el viaje a China? ¿No dirían a Río? Sí dirían a Río, pero no al participado en la reunión. Da lo mismo. ¿Qué es lo que opinas tú? A ver, creo que primero el viaje a China se funó, retiro la palabra. El viaje a China se complicó antes de viajar siquiera. ¿Por qué? Con la visita de Mike Pompeo cuando vino a pauquear un poquito lo que Chile debería hacer o no debería hacer en su relación con China. ¿Ustedes recuerdan? Sí, habló sí, claro. Habló de Huawei, y después de eso, cuando todavía la delegación no partía a China, estábamos discutiendo acá si es que el presidente Piñera se iba a juntar o no con Huawei, o si iba a ir a una reunión donde tal vez estaba algún representante de Huawei, y si Huawei era o no era. Yo siento que en ese minuto el gobierno dejó pasar una oportunidad para haberle dicho al señor Pompeo que, respetado sus palabras, que lo recibió acá como lo recibió el presidente, el canciller, le hicieron un seminario, pero que la verdad habría sido más fuerte el gobierno de señalarle que el presidente Piñera y Chile tenían claro ellos con quiénes se reunieron, con quiénes no, y que no aceptaban y que no compartían esas declaraciones. Pero no lo hicieron, no lo hicieron. El ministro Valente como que lo dijo más o menos así, de que el gobierno... ¿Quién dijiste? Valente. Ministro de Economía. Sí. Ya. No, yo esperaría que el presidente de la República, ya, más y al menos el vocero, le hubiera señalado al secretario de Estado norteamericano de que no compartían ya esa suerte de pauteo que le hizo al presidente de Chile a día de iniciar una gira por China. Ya. Eso no implica ni enojarse con Estados Unidos ni maltratarlo. Pero ese rayado acá, esto no se hizo. Bueno, todo esto pasiste que dije a China, antes de partir, ya tuvo dificultades. Después tuvimos lo de Codelco. ¿Se acuerdan? Sí, que sí, no lo invitaron, se enojaron. Que lo invitó. Después tuvimos el tema, había una cosa más que pasó, ya no. La frase de presidente Piñera, que los pueblos tienen el gobierno que se merecen, una cosa que quieren. Que se quieren dar, no sé cómo. Ya. No ayudó. Y luego los hijos. Yo en lo personal, y tal, que ojalá que no me pegue nadie, yo no creo que ellos vayan a hacer, yo no creo que vayan tengan necesidad de hacer una gira con el presidente para ir a hacer negocios, ¿entiendes? Yeah. Ellos tienen patrimonio y capital cultural, etcétera, para ir por su cuenta cuando quieran, y van a seguir siendo los hijos del presidente Piñera, y van en 4 días más o se van a ir un mes antes. Dicho eso, creo que fue un tremendo error del presidente, porque es no medir, no tener sensibilidad respecto a cómo está el ambiente en Chile, en general, en muchas latitudes, respecto a este tipo de temas, en no entenderlo. Y esto en un, bueno, no importa, en otro medio de comunicación, día antes, y planteé lo que ya salió en algunas columnas y editoriales de diario. Sí. El presidente ya tuvo la capacidad de tomar la temperatura al agua en esta materia cuando quiso nombrar a su hermano embajador en Buenos Aires, al Polo Piñera. Mm. Voy a volver a decir algo que no va a gustar. Tal vez el presidente Piñera, efectivamente, él en su foro interno dijo, el mejor nombre para mí es el Polo Piñera. Es mi hermano, allá lo van a tratar como rey, llegada directa. Tenía todos los análisis que hace Piñera. Pero lo que no hizo el presidente fue calibrar cómo esto recibido por la opinión pública. Y eso entonces fue un error. Ya, lo enmendó. Explícame tú por qué un año después vuelve algo similar. Ricardo, yo ya no entiendo si es que no le importa realmente. Sí, no le importa, porque puede ser una alternativa. No me importa lo que piensen. Yo tengo razón y voy a hacer las cosas como a mí me parece. Eso puede ser. O lo otro es ya la insensibilidad completa de no captar lo que está ocurriendo. De la medio ambiente. ¿Cómo se relaciona o cómo debiesen los presidentes relacionarse con su hijo en este caso? Estoy pensando en que... Entiendo que tú trabajaste para el gobierno durante el gobierno de tu papá, ¿o no? Sí, yo trabajaba antes de que mi viejo fuera presidente. Ya. ¿Sí? Yo trabajaba en los temas vinculados con comercio internacional, las negociaciones multilaterales, económicas, el tema de la PEC, la Organización Mundial de Comercio, tratados bilaterales de comercio. Ya, y después continuaste, ¿no? Y mi viejo, claro, y es más, ¿ustedes se acuerdan del segundo piso del lago? El famoso segundo piso con Otón. Ese segundo piso, antes de que el lago fuera presidente, funcionó apoyando a mi viejo. Y claro, yo era parte de ese grupo. Nos juntábamos todos los miércoles de 6 a 9 de la noche, o 6 y media a 9 de la noche, todos los miércoles sagradamente, a hacer un trabajo con él. A jugar dominó, cuenta. Claro, sí. A jugar alguno. Entonces, una completada. Y después de eso, cuando el lago... elegido presidente, mi viejo me plantea que yo vaya a La Moneda a trabajar con él y con Otone en esa materia. Y yo le planteé que no, que yo quería, yo seguía en lo mío. Entonces, cuando todavía nada de estos temas existían en Chile, estamos hablando del año 2000, viejo, ubícate, en marzo, hace 20 años van a hacer de esto. ¿Ah? Esto no ocurría. Pero yo ya intuía que no era buena idea y yo quería hacer mi vida propia. Yo era un cabro, todavía cabro, entre comillas, tenía... Sí, ya tenía 60 años. Todavía lo eres. Tenía solamente 70 años, no tenía 30 años. Entonces, yo decidí que hacía mi... Porque era exponerse. Y fíjate que no me equivoqué, y dije, y para asesorarte, Lago, te agarro el teléfono, tengo que ver cuando quieres, te digo que la estás embarrando o lo voy a ir que lo estoy haciendo, pero esto no va a ser bueno. Mm. Y ¿sabes por qué lo digo? Porque durante la campaña de mi viejo hubo todo un tema respecto a los trabajadores honorarios del sector público, de parientes vinculados con el gobierno. Y ahí me sacaron la ñoña, yo no tenía idea, ya no importa. Entonces yo capté cómo era la mano. Ahora, los tiempos cambian. Y hoy día hay parámetros y estándares distintos que antes incluso. Entonces yo encuentro que es necesario. Realmente, lo del presidente y sus hijos, te reitero, yo no creo que ellos vayan a hacer negocios muy burdos. Pero no se ve bien. No es que no se ve bien. Explícamelo tú. Yo quiero escuchar de ustedes que me dieron una explicación. ¿Qué es lo que interpretan ustedes? ¿O es insensible o no le importa? Yo creo que nosotros, si tuviéramos hijos, nosotros, o sea, los pondríamos a todos de ministros. Pues, si es, ya, para eso somos gobierno. Está bien, pero es que no es así, es que ya no están los tiempos. Yo creo que no le importa, Ricardo. Que no le importa, no tiene sensibilidad con eso. Pero a ver. No, si una cosa es no tener sensibilidad porque no capto lo que está pasando en la calle. Como que yo aquí en Valparaíso miro mi calle, no cacho lo que está pasando, yo cacho lo que piensan los vecinos. Algunos me quieren y otros no me quieren, pero yo cacho. ¿Cómo no se va a dar cuenta? Sí, yo y además hay una sensibilidad. Hay una cosa que tiene que ver con, me imagino, los asesores que tiene y la evidencia de que no los pescan en baja. Totalmente. Ahora, espérate, pero déjame ir para cerrar el tema China. Yo trato de levantarme con todo el ánimo del mundo. Y mira, ¿cómo te pegamos? Y hablar serio y todo, y me dicen, no los pescarían bajar los asesores, lo cual puede ser cierto. No, también. Yo creo que sí. Oye, espérate, pero ¿cuál es, en este viaje, detrás de toda esta cuestión, porque además está el vino de Frey, hay un montón de otras anécdotas, debajo de la anécdota, ¿algo queda? ¿Quedó algo este viaje? Díganme que esta gira ha sido como eterna. No, sí, llevan meses allá. Es como un pompeo. No, claro, es como pololeo de verano, que uno dice, bueno, tengo que entrar a clases. Ya, pero China. El gobierno que se quiere, el vino de Frey, lo dijo, y algo más me falta, si no sé, algo más. Lo de Codelco, no sé, hay varias cuestiones. El senador Quintana. Ya, pero me imagino que. Andrónico Luxi también está ahí, otro empresario. Pero entre medio de todo esto, me imagino que hay cosas positivas de la gira, ¿no? ¿Cuál es la importancia de China en esto? Hay cosas que no te dan risa de la gira. No ha pasado, lo más positivo es que no ha pasado inadvertido para los chilenos que el presidente está en China. Eso no pasó inadvertido. Ya, eso es bueno. Se marcó ese punto en la agenda nacional, que había una gira china. Eso quedó clarísimo. Claro, y que Pompeo la puso en la agenda. Claro, y ahora para todos, China es muy bueno. Ahora, ¿por qué todos los gobiernos han sido tan pragmáticos con China en términos políticos y han sido tan duros con otros regímenes como el de Venezuela, por ejemplo? ¿Es solo pragmatismo por el tema comercial? Yo sé que es una pregunta cantada, pero ¿es solo eso? ¿O China cambió en algo? Es que ahí voy. Es pregunta cantada, es fácil hacer la analogía de que los dos son gobiernos autoritarios, entonces le aplica la misma vara, pero efectivamente, como tú dices, China tiene un peso distinto. Y lo segundo, que a diferencia tal vez del proceso venezolano, lo de China, en China nunca ha existido, que yo sepa, nunca ha existido un gobierno no autoritario, de alguna forma u otra. Claro. En miles de años, no en décadas, no desde la colonia, no, en miles de años. Claro, entonces, la civilización china. Estoy diciendo con esto que esto sea el gobierno que ellos quieren, etcétera. Estoy diciendo que eso ha sido en general. Pero lo que sí ha habido en China. Lo leí el otro día, algunos expertos, algunos analistas dicen, al menos China avanza en una dirección en el tema económico, en algunas áreas en las cuales, comillas, respecto a su pasado, dicen que hay un paso, hay una dirección. Yeah. A mí no me termina de convencer de esa explicación. Es un gobierno autoritario, y así hay que decirlo, es un gobierno que se restringe la libertad de expresión, y uno verá con qué fuerza enfrenta eso. Pero efectivamente, no creo que no podríamos señalar de que en China existe un gobierno democrático como el que nosotros apoyamos o queremos para Chile, por ejemplo. Muy bien, estamos viendo imágenes en directo desde Venezuela, Ricardo, y el llamado de Leopoldo López, que lo liberaron, y de Guaidó, es de que la gente salga a la calle, y hay mucha gente ya en distintos lugares reunida. Ahora es similar, ¿no? Así que es bastante tenso lo que está ocurriendo. Bueno, una última palabra, una última palabrita sobre el tema tributario, porque ahora sí que ya nosotros no entendemos un carajo. O sea, dejamos de entender con la palabra tributario. De ahí para adelante ha sido un descampado, pero no, ¿crees que se ha enredado más de la cuenta o es un tema complejo, Ricardo Lagobe? No, el tema tributario, desde el punto de vista de la reforma misma, solamente tiene un avance en la Cámara de Diputados porque se aprobó la idea de legislar. Esto es, ya, vamos a discutir sobre el proyecto que pidió el gobierno. Pero eso que es tan simple decirlo tuvo un efecto político que fue, al menos hace 3 semanas, quebrar a la oposición, que había trabajado de manera conjunta durante 3 semanas y media, para pararse frente al gobierno con propuestas alternativas a la propuesta del gobierno, y eso se quebró. Y lo que viene ahora es un trabajo, si me permite hacerlo pedagógico, tema por tema, artículo por artículo de esa reforma, que va a tomar un par de meses a lo menos, en donde no descarto que la oposición pueda volver a unirse en torno a algunos principios básicos. Ojalá así sea. Ya, pero la reforma está ahí, el gobierno hace una reforma para generar ahorro e inversión y no para recaudar plata, como ha dicho él. Generar los impuestos son para recaudar plata, no para generar inversión. Pero tú puedes también de manera indirecta, generar esos estímulos si lo estima necesario. Y el gobierno entiende que eso es lo único importante de la reforma, razón por la cual va a morir con el mástil en alto. Con la puerta. La llamada reintegración. Pero seguramente algunos asesores van a acercarse al presidente y él va a escuchar. Bien. Muy bien, gracias, Ricardo. Que estén bien. ¿Qué se escucha en grito? ¿Te están gritando? Sí, no, que bueno, yo estoy en un barrio. No. Hay gente que vive ahí. Ah, claro que hay animales. ¿Estás con personas? Vives con otras personas. Hay personas, aquí hay un colegio, aquí al lado está el colegio de David Trumbull. Ya, siempre entra a clase entre las 8:15 y las 8:20 y ahí queda embarrado con los autos. Muy bien. David Trumbull. Trumbull, bien. ¿No? Muy bien, muchas gracias. Mira, para que veáis cómo es la cosa. ¿Sabes cuántos años cumplió ese colegio? ¿Cuánto? Es una 150 años. Mira, y nadie lo conoce. Nadie lo conoce, ahí tiene quien es Trumbull. 150 años. Mira, tú un saludo para ellos, mándale inmediatamente un saludo. Bien, colegio bueno. David Trumbull de Valparaíso. Bueno, muy un bien. Saludo para el señor Dumbo, entonces. Trumbull. Trumbull, Trumbull, por supuesto. Adiós, muchas gracias. Adiós. Ya, oye, solamente decirte que todo este episodio con los hijos del presidente Piñera no hace sino que toda la clase política se sienta un peldaño más. Mira. Ojo de la opinión pública. Todos nosotros, todos. Oye, todos Piñera, los hijos, todos. Y no lo mencionamos, pero que extendemos un peldaño más ante los ojos de la opinión pública. Y no lo mencionamos, pero que siga dando entrevistas a Sebastián Dávalos también es una mala idea, ¿no? Pues, yo creo que no era necesario tampoco. ¿Te das cuenta? Aquí. Ay, viene el perro guardián de Trumbull. Muy bien, muchas gracias. Este es nuestro Washington. Ya, chao, que esté bien. Chao. Era Ricardo Lagos Weber. Por Dios, que lo estaba pasando bien, no quería cortar. Quería integrarse a este programa. Vamos a ir con una canción de Guillermo Joel, conocido como el Billy. Ahí está. Yeah. Mar. Vamos a saludar a los Pío. Pío, Pía. ¿Pero por qué vais a saludar ahora? ¿Ah? ¿No estoy a la hora? No, son las 8:26. Bueno, pero yo quería saludarlo. Déjalo saludado. Adelantado. Oye, ¿qué me decís de Maine Nichols? O sea, pasear con todos los clubes, no, con su proyecto. Lo más divertido es que como hace poco lo habían vinculado a la Universidad de Chile y todo, le preguntaron cuál es su vínculo con, y dijo que tengo unos sobrinos fanáticos, fanáticos, y un hermano también fanático, y mi papá, una cosa así. Mira, ese era el vínculo. Se la saca. ¿Sí? Y con Moza, que era, yo diría que era como, no tengo idea. El anti Thanos con, ¿sí?, Iron Man. Bueno, así. No sé, para ser un poco más vinculado con esto. Nos vamos nomás. Ah, una noticia. Voy a alcanzar a una noticia. Esta es una noticia que a mí me pareció importante que se dé a conocer. El déficit de vitamina D está llevando a muchos problemas de salud mentales en los seres humanos. ¿Dónde está la vitamina? No, puede ser la vitamina C, yo creo que la hace estornudar. La vitamina D es una... De Dedal, la neuróloga de la Universidad Natural, dice que se obtiene a través de la exposición directa de la piel a los rayos UVB del sol. Y parece que la gente ya no está exponiéndose al sol porque cada vez más y produce trastornos psicológicos, depresión, ese tipo de cosas. Y se puede tomar en pastillas. O sea, si vais a un resort y tomáis sol, ¿te da depresión? No, al contrario. Yo siempre me he sentido feliz. Al contrario. No, la falta de sol, que es vitamina D, te causa depresión. Ya, pero espérate. Pero en Finlandia, que es el país más feliz de la Tierra... Pero muy depresivo. Tienen una hora de sol al invierno. Son felices depresivos. Son felices. Estoy súper contento, compadre. Pero me amarga eso. A lo mejor no se me nota. No lo sé. En realidad, esta es la no te podría explicar por qué en zonas con muy poco sol no hay porque la vitamina... Toman concentrados de vitamina D. Fíjate que era gente tan aburrida que inventaron el Lego. Hacen estudio. Inventaron el Lego. Tenés que ser una persona... No, y hay otra... Con mucho tiempo libre. Es decir, hagamos ladrillito... Que se unan. Ya, ¿tenés tiempo? Compadre, supiera ahí. Es lo que más tengo. Es lo que más tengo. Y se pusieron a hacer ladrillitos. Claro, a las 3 de la tarde se les oscurece en el invierno. Están de noche todo el rato. En cambio, dime, ¿qué cosa inventaron los jamaicanos? El negro. El negro de WhatsApp. El pito. Pito. Usain Bolt. Sería. Tienes básicamente. Razón. El sol produce otro tipo de cosas. Fidel. Pero también hay otra cosa. Hay gente que hace estos estudios. Mucho médico. Estos estudios están obligados a hacerlo. Le dicen, tenés que hacer un estudio, entrégate un estudio. Y hacen cualquier cosa. Sí, ya, sí. Digamos que la vitamina D. Ya, bueno, el próximo año que polo. Es mala. Que claro, es mala. Y que el exceso es ahí malo y que la falta es mala. Sí, en realidad no hay que confiar en nada. Eso es loco ese estudio. Ahora nos vamos. Bueno. Un auto es más que un elemento que te mueve de un punto a otro, es un factor de progreso. Por eso en Europcar Tattersall desarrollamos soluciones de movilidad, renta car, leasing operativo, renting para personas, flota ecológica y car sharing corporativo. Europcar, movemos tu vida. La nueva Ram 1500 sorprende con un nuevo nivel de lujo, tecnología, comodidad y más de 100 funciones de seguridad. Ram 1500 elegida Track of the Year 2019 por la revista Motor Trend. ¿Vieron ya que somos más de 1 millón de personas las que usamos Match? Cada día somos Match. Los que compramos online, ustedes también pueden descargar Match. Y ahora usarla como tarjeta de prepago es gratis y sin comisiones, respaldado por BCI, disponible para todos. Oye, ¿sabes que tengo un poder? ¿Cuál es tu poder? Puedo transformar las cosas. ¿Cómo es eso? Sí, sí, porque puedo transformar cualquier momento en algo aún mejor con los quesos Columna. Sí, pues. Porque todo lo que se transforma de manera natural tiene magia. Al igual que una lasaña con el exquisito sabor del queso Edam Columna. ¡Ah, que me encanta! Puede cambiar todo tu día. Columna, toda la magia del sur. Ahora con la aplicación Mi Inversión de Banchile Inversiones puedes comprar acciones nacionales desde tu celular. Te invitamos a descargarla y a operar. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. ¿Y sabes qué es lo mejor de la mañana? ¿Qué? Lamentablemente no es el de ver la cara a Master Rodríguez. No, se levanta a las 4 de la mañana. Lo mejor de mi mañana es mi desayuno. Y es que, ¿qué mejor que endulzar el té, la fruta, el yogur con los endulzantes Ianza 0K? Con Ianza 0K, date el gusto de estar bien. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato, ¿eh? A la vuelta, prometemos ponernos serios. Nah. Ya volvemos con Esto no es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. You talking to me? You talking to me? Then who the hell else are you talking? Talking to me? Sí. A ti te hablo, querido Travis, solo para decirte que de lunes a viernes a las 9 de la mañana no te puedes perder Canciones Cómplices con Pablo Márquez. Oasis, 6 años disfrutando las escenas de la vida. 102.1, la fantasía se vive hoy. Un vehículo es más que un elemento que te mueve de un punto a otro. Es un factor de progreso para el país, para las empresas y las personas que necesitan moverse, producir y también viajar para disfrutar la vida. En Europcar Tattersall tenemos los servicios que mueven al mundo. Rentacar, leasing operativo, renting, flota ecológica y car sharing corporativo. Ya son 30 años de experiencia innovando para entregar soluciones de movilidad para empresas y personas. Europcar, movemos tu vida. Una empresa de Grupo Tattersall. Che, está buenísimo hacer premium. Hombre, que sí, tío, sin estas interrupciones. Oiga, parce, ¿sabe qué? Escuche música libremente. Sí, bo, Match es bacán. ¿Cómo te lo tenemos que decir? Cada día somos Match. Más de 1 millón de personas ya usan Match como tarjeta de prepago. Descárgala tú también. Es gratis y sin comisiones. Respaldado por BCI, disponible para todos. Si tiene un sistema de carga y capacidad excepcional, hablamos de una gran pick-up. Si agregamos aerodinámica superior, un nuevo nivel de lujo y sofisticación, con avanzados sistemas de conectividad y seguridad, hablamos de la mejor del año. Nueva Ram 1500. Elegida Truck of the Year 2019 por la revista Motor Trend. Conoce sus tres versiones en nuestra red de concesionarios o en ram.cl. En Colón transformamos la leche más fresca en los quesos más ricos. Pero si ese queso se transforma en un almuerzo y este en una sobremesa llena de recuerdos familiares, es porque todo lo que se transforma de manera natural tiene magia, como la lluvia, la tierra y los prados del sur, que se transforman en ese exquisito sabor natural de nuestros quesos. Por eso prefiero los quesos Colún, porque son elaborados en origen. El sur. Colún. Toda la magia del sur. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Más fácil, más rápido y al alcance de tu mano. Invierte en acciones con Banchila Inversiones. Desde hoy con la aplicación Mi Inversión puedes comprar y vender acciones nacionales desde tu celular. Te invitamos a que pruebes esta aplicación y a que seas dueño de una parte de las compañías que más te interesen. Banchila Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Servicio ofrecido por Banchile Corredores de Bolsa S.A. ¿Cuál es el sello de tus preparaciones? El sello de mi ensalada es ponerle rollitos de jamón de pavo aliñados con vinagreta y crutones. El mío, ponerle a mi sándwich jamón de pavo salteado con orégano. Yo soy clásica. A mi pizza le pongo cubitos de jamón de pavo con harto queso. Ese es mi sello. Porque todos tenemos un sello único. Las pechugas y jamones de Pavo Sobraval son libres de sello para que tú le pongas el tuyo. Pechugas y jamones de Pavo Sobraval. Te vas a sorprender. Con tecnología, todas tus ideas son posibles. Emprende con los Pack Inicia tu negocio de Entel. Plan móvil 30 gigas con minutos libres, más internet móvil Wi-Fi 35 gigabytes y Office 365 Cloud. Todo por solo 25.590 pesos mensuales masiva. Exclusivo en entel.cl/inicia tu negocio. Metrogas.cl. Apúrate, quedan pocos días. Cálculo ahorro según precios promedio a tarifa BT1, red BTAA, tramo 5, Las Condes, a abril del 2019, stock 5.000 metrobosas, bases promoción en metrogas.cl. Hola amiga. Hola. Ay, perdón por llegar tarde, es que estábamos con la Andreita jugando en la plaza. Pero ¿cómo? Si en la mañana estaba lloviendo y hace tanto frío, ¿cómo fue a la plaza? Pero no por eso no vamos a pasarlo bien, ¿no? Ay, acá estamos todos desfriados, ¿por qué no te escuché antes? Te dije que usaras el gestol, es que eres tan porfiada. Ay, amiga, ahora sí que siempre te voy a hacer caso. Ya mejor. Cuida a tu familia naturalmente con Engistol, medicamento de origen natural con efecto antiviral. Combate el resfrío y los estados gripales desde los primeros síntomas. Combate el resfrío naturalmente con Engistol. Calidad alemana. Gel. Consulte siempre con su médico. Una mañana informada. No es chiste. Seguimos con la actualidad al estilo de Esto no es Plaza Italia en Oasis FM. Esto no es una entrevista. Hay 9 grados acá en Santiago, 26 va a ser la máxima, 8:36 minutos y mañana es el Día del Trabajador. Exactamente, mientras mantenemos la atención sobre Venezuela, se informan de disparos en las calles de Venezuela. Hay que mantener informada a la gente, Carleta. Y mañana el Día del Trabajador, ¿ah? ¿Eh? En todas partes del mundo. Y lo único que queremos nosotros Venezuela. Es... Venezuela, estamos atentos a lo que pasa en Venezuela. Y vamos a hablar sobre el Día del Trabajo con María Jesús García Huidoro, que es gerenta de marketing de Laborum. ¿No es? ¿Y por qué hacen? Oh. ¿Por qué hacen cosas? Aló, María Jesús, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, mira, de lo más bien, ¿cómo estás tú? En un día acontecido, tú sabes, con tanta cosa que está ocurriendo en Venezuela. En Venezuela. Oye, mañana miércoles se celebra el Día Internacional del Trabajador y queríamos hacer como un sondeo a propósito de que en Laborum tienen como estudios, ¿no? Y una percepción bastante cercana a lo que está pasando con el trabajador en Chile. ¿Hay satisfacción laboral de los chilenos? Mira, en general creemos que, por lo que nosotros vemos, hay un espacio de mejora bastante importante. O sea, cuando uno pregunta la satisfacción de los trabajadores respecto a su actual trabajo, hay alguna insatisfacción, obviamente, en base al sueldo, las horas trabajadas, las horas de transporte. O sea, hay un espacio bien importante como para poder seguir manejando. Pero, por ejemplo, cuando tú después igual preguntas a las personas en relación a la actividad que desarrollan, si se sienten contentos felices con su profesión, hay bastante contento al respecto. ¿Ah, sí? Sí, entonces... sí, pero nosotros tenemos la sensación de que la gente, cuando le preguntan por la situación general, por ejemplo, dice, ¿cómo está la situación del trabajo en el país? Dicen, mala, mala. Pero usted en particular, no, yo muy bien. Perfecto. ¿Eso es verdad? Sí, pasa un poco eso es lo que estamos viendo un poco, que en el fondo de repente las encuestas y la forma de responder hay que darle unas vueltas más allá, porque muchas veces somos bastante pesimistas en cómo contestamos las cosas, pero también igual obviamente creemos que hay cosas de las cuales como país nos tenemos que hacer cargo. Por supuesto. Hay otro fantasma que recorre el trabajo, que tiene que ver con la salud mental, y lo veíamos con estudiantes del otro día de arquitectura y estudiantes universitarios en general, pero también hablando con especialistas, con la gente en el trabajo, ¿no? Muy presionada, con mucho estrés y con ansiolíticos, ¿no? Y con un montón de cosas. Y hay un proyecto de ley que tiene que ver con jornadas laborales más cortas, con 40 horas. ¿Crees que va a ser bien recibido? Que la está presentando Camila Vallejo. Mira, ¿no? Nosotros la admiramos mucho. Chepo. ¿Qué te parece ese proyecto? Yo creo que, efectivamente la tendencia va a trabajar menos horas, esas horas que estén menos ligadas a un puesto de trabajo fijo como la oficina, más el teletrabajo, más flexibilidad de poder a cada persona, dentro de lo posible, adecuar un poco su horario para poder complementarlo con la vida personal. Porque en el fondo, efectivamente, si nosotros vemos, a diferencia con otros países más desarrollados, tenemos una jornada larga. El problema es que tenemos una productividad muy baja en relación a otros países. Que eso es una brecha importante que tenemos que manejar. Nosotros trabajamos más, producimos menos. Exacto, producimos $50 por hora. En relación a los países más desarrollados que participan en la OCDE, producen $120 por hora. Ah, mira. Oh, yeah. ¿Y eso, entonces, eso por qué somos buenos para sacar la vuelta y salir a fumarse un putito? ¿O somos solo baratos? Mira, en el fondo hay que sacar menos la vuelta. Las personas, cuando tienen una jornada fija que sí o sí tienen que cumplir y no tienen ningún incentivo para apurar su gestión, no la van a apurar. Pero por otro lado también es súper importante, y nosotros tratamos de traspasárselo a las empresas, que tenemos que empezar a trabajar más en base a objetivos y generar indicadores de medición, que la persona tenga una retroalimentación del trabajo que está haciendo, que en el fondo eso sea mucho más relevante que cumplir el horario de trabajo. Ya, porque claro, aquí el horario es lo máximo y no el cumplir una meta. Exacto, o sea, si tú no tienes una meta establecida para tu día, para tu semana, ¿qué tan relevante es que hayas cumplido 45 horas o las horas que necesitas marcar? Y puede que haber algo en la educación, estoy pensando en la ética del trabajo. Los gringos le hablan del work ethic, o sea, de hacer la pega porque no, hay que hacerlo, porque claro, es lo correcto. Ahí también está la motivación, y esa motivación y esa ética es, por un lado, es personal, en el fondo de que nosotros como trabajadores entendamos que es nuestro deber, por eso se nos está pagando un sueldo, pero por otro lado también que las empresas logren motivar a sus trabajadores y darle sentido al trabajo que hacen, en como contarles un poquito más allá cuáles son los proyectos que se están haciendo. Involucrarlo claro. Ahora, dentro de eso hay dos tendencias que siempre hemos conversado, que tiene que ver con la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, y por otro lado, los millennials, ¿no? Como, claro. ¿Cómo el análisis que ustedes hacen? ¿Es tan dramático este tipo de factores o es una cuestión que viene pasando hace rato y que en realidad somos nosotros los que exageramos? No, mira, yo creo que en el caso de la mujer es un tema que viene pasando desde siempre en nuestro país. Nosotros tenemos una diferencia de participación laboral entre hombres y mujeres. Las mujeres, un 49% de las mujeres trabaja en relación a un 69% de los hombres. O sea, tenemos 20 puntos de diferencia, que es bastante. Claro. ¿Ya? Y eso, o sea, principalmente se da por el tema de las labores de cuidado que recaen sobre la mujer culturalmente, tanto para los niños como para la tercera edad. Entonces, en el fondo, este año yo creo que ha sido, o sea, perdón, 2018 y 2019, se ha marcado como un quiebre bastante importante, que es muy bueno a nivel laboral, de decir, efectivamente, las mujeres también tienen el derecho de poder participar activamente en el mundo laboral. Esta brecha, tanto en participación y en sueldos, que es un 30% aproximadamente, tiene que empezar a cerrarse, y veamos cuáles son las medidas que tenemos que tomar como país y como empresas al respecto. Claro. Y una de las medidas más importantes es poder decir, okay, los hijos, por ejemplo, no son una obligación de las madres, y vamos a apoyar la corresponsabilidad entre hombres y mujeres para el cuidado de los hijos. Y ahí salen proyectos como la Sala Cuna Universal, algunas iniciativas que se están haciendo para que, desde, por ejemplo, empresas que tienen postnatal obligatorios para los padres, y que uno dice, ah, pero eso, ¿en qué ayuda a la mujer? Bueno, en la medida que el padre esté más involucrado, que la empresa también sienta que el padre tiene obligaciones y va a faltar un poquitito más porque tiene hijos, va a poder cubrir a la mujer, y la mujer es menos cara y, por decirlo de alguna forma, menos compleja por estar en una etapa de maternidad. Ahora, y dentro de ese tema, ¿no? ¿Los millennials son efectivamente son difíciles? Un grupo distinto? Mira, yo creo que todas las generaciones van teniendo características que son mejores y peores, ¿ya? Los millennials están un poquito estigmatizados en este sentido porque efectivamente la rotación que tiene un millennial en relación a generaciones anteriores es mucho más alta. Ya un millennial no cree en que él entra a un lugar de trabajo y que va hay que hacer carrera el resto de su vida. Claro. Eso es impensado actualmente. Actualmente una persona, que pensemos que el millennial tiene entre 26 y 36 años actualmente, más o menos ese es el rango, dura 2, máximo 3 años dentro de un lugar de trabajo. Pero eso no lo hace poco comprometido durante su estadía, ¿ya? No lo hace menos responsable que generaciones anteriores. Solamente que, en el fondo, sus motivaciones van más enfocadas a poder conciliar la vida personal con la vida laboral. La vida laboral se convierte un poquito más en un medio más que en el fin. O sea, en el fondo, si un millennial siente que su vida laboral no lo está motivando lo suficiente, va a buscar un nuevo camino. Y chao. ¿Ya? En cambio, uno que es más viejo sufre nomás. Uno es empecinado. Voy a pasar bien. Acá. Claro. Bueno, claro, pero en el fondo son distintas formas, y también esto hace que las empresas tengan que ir adaptándose y que tengan que ir humanizando un poco más los procesos y dándoles mejores opciones, como nuevamente, la flexibilidad, todos los beneficios que puedan tener, como este sueldo emocional que se le llama, ¿ya? Que igual es bueno, porque en el fondo es entender que uno trabaja muchas horas de su vida, pasa mucho tiempo en el trabajo, y esto tiene que ser lo más cómodo y lo más agradable y lo más satisfactorio posible. Acá por lo menos, María Jesús. Acá pasa así. Así está la Carleta, para empezar, para alegrarnos el día. Sí, nosotros lo pasamos muy bien. María Jesús, muchas gracias por esta conversación. Que esté muy bien, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Chao. Chao, María Jesús García Guidobro, gerente de marketing de Laborum, hablando sobre el Día del Trabajador. Y de Venezuela. Y de Venezuela. Vamos a ir, estamos pendientes de lo que está pasando en el lanzamiento militar en Cada Venezuela. Cada vez más tensa la cosa. Golpe de Estado, China en una dictadura. Vamos con una canción. O realidad. ¡Ay, mira! It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Adelantaste, Marcelo. Lo habíamos dicho. San Pío, San Pía. Pío Pía, le mandamos un saludo a Pío XI, una calle legendaria. Sí, Don Pío, el famosísimo personaje el de Andrés Bellón. Mira. ¿Cuál? Creo que tiene uno de sus nombres Pío. A la Pía Benoit, sí. También compañera de trabajo. Yo conocí a una Pía Pacaro. ¿En serio? Sí, trabajando. ¡Ay, mi amiga Pía! ¿Tu amiga Pía? Pía Ortueta. Y los pollitos lo dicen siempre. Pío, Pío, Pío. ¿Cuándo tienen hambre? Y cuando tienen frío. Hoy ya nos escucha siempre. Ah, le mandamos un saludo entonces. ¿Qué cosa pasó en el día? Hoy día es el Día Internacional del Jazz. ¿Improvisemos? Efectivamente, el ministro se llama Andrés Pío Bernardino Chadwick Piñera. Un saludo, ministro. Mira tú. Un día como hoy termina la guerra de Vietnam. En 1975, ni más ni menos. Mira, qué bonito. Y se suicida Hitler con Eva Braun. Abrazaditos los dos. Ahí estaban. Y están de cumpleaños. Y asesinado Lautaro. Lautaro, ¿ah? ¿Eh? Lautaro, mira. ¿Se acuerda de Lautaro? Que él había sido educado por Pedro Valdivia. Y uno, oye, lo enseñan en West Point. ¿Cumpleaños? Lars von Trier, un cineasta. Johnny Galecki, un actor. Kirsten Dunst. Ella me gusta. Sí, me gusta. Pues ahí sí. La El beso del hombre araña. Ay, esta me gusta más todavía. Gal Gadot. El futbolista alemán Marc-André Ter Stegen. Horrible portero alemán. Pero nunca he entendido. Que le cortó el trabajo. Se llama Marc-André y Ter es como él. El Stegen. Ter Stegen. Marc-André, el Stegen. Yo siempre sabía que era bien. Ter Stegen. Bueno, hoy día se supone que llega el presidente general Piñera. Vamos a ver cómo lo van a recibir. De sus 2 meses de viaje. Oye, qué larga. No, va a llegar hablando de Venezuela, pues, chiquillos. Ahí va a estar está la tendalá. Nadie se va a acordar de todos los otros problemas. Bueno, a ver, el diputado de C, no. La presidenta. Oye, pero Marco. Al día del día de hoy. La ministra. No, fome. Alejandro Guillé. A las 2:30, yo diría que era más temprano. Junto con estudiantes de doctorados becados del Estado, presenta solicitud a la Contraloría General de la República para que declare ilegal el concurso público. ¿Ilegal? Presuntamente simulado por CONICET con el único objetivo de retirar apoyo estatal a los becarios. Hay una denuncia aquí que nadie entiende. Pero Alejandro Guillén, ¿en qué momento? ¿Antes de las 7 o después de las 7? No, a las 2:30, así que todavía va a estar ahí ya levantadito ya. Sí. Y el ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Yagüe. Andrés Pío Bernardino. Sí. En su último momento junto, como jefe del país, ¿eh? Claro, y junto a la presidenta de la Fundación Deportista por un Sueño, Sandra Corrales, entrega pensiones de gracia a niños con enfermedades crónicas y terminales. Mira qué lindo. Y eso de Deportista por un Sueño, mira que. Es que le dan un sueño a estos niños. Un sueño a estos niños. ¿Y por qué no invitaron a Hernán Larraín, que da sueño? Eso puede ser. Mira. Ay, cómo son. ¿Qué ¿cómo más? ¿Cómo son? ¿Qué más? Nada, la CUT llama a acreditarse para mañana este maravilloso espectáculo. Nombre, RUT y medio de comunicación, organización que me pertenece. Claro, es un espectáculo maravilloso que nadie se quiere perder. En el último año han habido más periodistas que manifestantes, hay que decirlo, ¿eh? No ha tenido ojalá buena convocatoria. Que no termine con incidencia. Y también en Argentina se prepara uno de los paros. ¿Viste? Más importantes, así que vamos la a ver. La previa del Día del Trabajo. Digamos que se si trata. Me estás cargando. ¿Qué? Oye, ya, vamos a la encuesta. ¿Cómo nos fue? La encuesta del día de hoy que habla del tema de los hijos de presidentes. Y hoy hablamos con un hijo de presidente. Yo creo que faltan 2 minutos. Ya. Entonces démosle un panel. ¿Tú? No, bueno, traigo una actualización. Métanse a votar, chicos. Respecto a lo que está ocurriendo en Venezuela, lamentablemente ya se están registrando los primeros enfrentamientos en las calles. El gobierno venezolano está acusando un intento de golpe de Estado y Juan Guaidó advierte que esto va a ser el fin de la usurpación. Marco, tú decías al comienzo del programa, o Marcelo, uno de los dos, de que para mañana está convocada una gran marcha convocada por Juan Guaidó. Pero ya partió hoy día, parece. Pero claro, en el fondo como que el panorama cambia un poco con esto. Se desbandó. Y viste que Maduro... Se supone que la marcha de mañana... ¡Guaidó! Va a ser la más grande de la historia. Guaidó, a la calle a protestar. Guaidó. Bueno, suena un poquito como los siete enanitos, ¿eh? Han habido ya reacciones en Chile, por ejemplo, habló el ex canciller Heraldo Muñoz, que según su experiencia, lo que él logra visualizar de lo que está ocurriendo a esta hora en Venezuela, dice él que estas serían las últimas cartas, el todo por el todo que se está jugando Juan Guaidó. Y por otro lado, incluso le preguntan si esto podría eventualmente derivar en un golpe de Estado, y fíjate que Heraldo Muñoz dice, no sé. No sabemos. Sé, dijo. Bueno, y Maduro llamó a que el pueblo vaya al entorno del palacio, creo que se llama Miraflores, a apoyarlo. Y ahí sigue acá la. El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teller, también hizo un llamado a condenar el intento, dice él, de golpe de Estado en Venezuela promovido por la ultraderecha encabezada por Juan Guaidó y Leopoldo López. Y exijo, dice, que el gobierno de Chile rechace esta situación. Esto hasta el momento. Mira, no, noticia, ¿cómo decir, Como decimos los periodistas, llegamos o no llegamos. Desarrollo. Llegamos o no llegamos a los 1,000. Que no subió nada desde hace dos minutos. Mi mamá no está escuchando. Un saludo a la señora, no podemos decir su nombre. Limón. La señora Limón. Limón. Nos está escuchando. ¿Y por qué está escuchando? Por la tele no está escuchando, que en Viña no se escucha algo así. ¿Y por qué? ¿Y por la tele? ¿La tele? Sí, pues hay una compañía de cable que tú puedes escuchar radio. ¿Aló, me escucha? Señora Limón. Señora Limón, estoy aquí. ¿Y se ve todo? ¿La pantalla se ve negra? Azul. A Pablaza. Pero si se ve negra, es lo mismo que estuviera viendo la batalla de Winterfell. A 36. La voy a dejar confundida. Ya ahí sí quedó. 996 votos. No, nos faltan 4 votos. Digan las menciones. Sí, yo sé que lo vamos a lograr. Ya. Yo sé que lo vamos a lograr. Vamos, cabros. Vamos, mi gente. Oye, nos falta solo un voto, pero hay problemas. No los podemos comprar, lamentablemente. ¿Qué le podemos decir? ¡Asesórate con Nuevo Capital! Porque son soluciones financieras, factoring, leasing, operativo, crédito automotriz, seguro y división internacional. Nuevo Capital, señal de confianza, ¿eh? ¿Ah? Si quieres bailar, baila. Si quieres dar tu opinión, hazlo. Si sientes que necesitas cambiar tu vida de alguna manera, encuéntrala y hazlo. Confía en ti, de eso se trata el valor de estar seguro. Chilena Consolidada. Si se trata de ubicaciones privilegiadas, Inmobiliaria Grupo Coloso lleva la delantera con barrios con inmejorable plusvalía. Cuenta con proyectos en Antofagasta, Ñuñoa y Providencia, con 8.000 viviendas entregadas y más de 35 años de experiencia. Conoce Grupo Coloso en grupocoloso.cl. AFP Capital, líderes en rentabilidad de la industria, últimos 12 meses, mejor rentabilidad, servicios únicos y asesoría para una mejor pensión. Simple, AFP Capital. Ay, no sube. No. ¿Qué diferencia un sándwich de un gran sándwich? Fácil. Tu sello personal. Ese toque especial que lo hace inolvidable. Es por eso que las pechugas y jamones de pavo Sopraval son libres de sellos para que tu sándwich tenga el tuyo. Sopraval, te vas a sorprender. Voy a agregar algo. Demos 30 segundos más. No, pero mal, por mientras te voy a dar los porcentajes. Los porcentajes. Sí, pero si faltan mucho. 4 votos. Bueno, pero vamos. Bueno, pero no es así. La pregunta es, después de lo ocurrido con los hijos de Bachelet y 1078. Ya, y los porcentajes, después de lo ocurrido con los hijos de Bachelet y Piñera, ¿qué medida habría que tomar para evitar hechos similares en el futuro? Lo menos votado fue encerrar los 4 años. Después viene... No se puede comparar. Después viene elegir presidentes estériles. ¿Y ganador? Elegir mejores candidatos. Oh. Mira, la gente no disfruta con esto. Señores, voto castigo. Un programa para el olvido, pero mañana es feriado. Mañana todo cerrado, supermercados, malls. Pero cine está abierto. Hasta las 7. Hoy hasta las 7, para que lo tengan en cuenta. ¿Sabéis qué más? ¿Sabéis qué se puede? ¡Chao! Líder en rentabilidad, AFP Capital. Simple, pechugas y jamones de pavo Sopraval. Te vas a sorprender. Dile hola a Match y comienza a comprar online, sin costos adicionales. Colún, toda la magia del sur. Europcar Tattersall, movemos tu vida. Comenzar la mañana con los endulzantes y ANSA 0K está ok. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Inmobiliaria Grupo Coloso, más de 35 años de experiencia. Nueva RAM 1500. Elegida Truck of the Year 2019. Asesoría integral para tu negocio. Nuevo Capital. Soluciones financieras. Factoring y leasing operativo. Y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron. Esto no es Plaza Italia. Nunca es suficiente.